Bienvenido al episodio número 31 del podcast de Comic Verso. Soy Esteban Pedrero y me acompaña mi coanfitrión, Alberto Calvo. Hola Alberto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Listos para esta nueva emisión de nuestro podcast. Ok, un poco tarde solamente. No sé de qué te quejas, es más temprano que otras veces. Ok, pero las otras veces estábamos tan tarde como habíamos acordado estar. No 2 horas atrasado. Sí, bueno, perdón, lo siento. Prometo que no volverá a pasar. No te creo, pero no importa, sigamos. ¿Qué tal estuvo tu semana? ¿Cómo estuvo tu semana comiquera, Alberto? Pues bien, no, realmente no fue una semana muy comiquera, salvo llegando al final, que finalmente se estrenó por acá en América Latina Iron Man 3, pero imagino que eso ya será algo que comentaremos más adelante en el programa. Imaginas bien. Bueno, en mi caso asistí a FIC Santiago, la Feria Internacional del Cómic, que se realizó el fin de semana pasado. Estamos grabando el día 28 de abril. La feria se realizó los días 19, 20 y 21 de abril en la ciudad de Santiago, cerca de Metro San Joaquín de la línea 5, que eso solamente le servirá a los capitalinos como factor de ubicación. Me gustó bastante, estuve bastante entretenido. A diferencia de Alberto, no tengo ningún tipo de relación con los organizadores, así que asistí solamente como espectador, y tuve la posibilidad de ser el pesado que levanta la mano y hace preguntas en las conferencias. Así que, en mi opinión por lo menos, y respecto de lo que me interesaba que fuese la feria, me resultó sumamente satisfactoria. Qué bien, ¿y qué impresiones te deja? ¿Qué clase de eventos hubo durante la celebración de esta feria? Bueno, en Chile se está haciendo desde hace un par de años una convención que dice que es de cómics, que se llama Comic-Con Chile, que en realidad no mezcla varios aficiones y que atrae bastantes espectadores. Creo que alcanzó a convocar a unas 15.000 o más personas el año anterior. Y FIC Santiago, con el entusiasmo del momento de estar asistiendo, pensé que habían ido 5.000, 8.000 personas, pero con el tiempo he ido moderando mi expectativa y la verdad es que no creo que hayan estado más de 5.000 personas entre los 2 días a los que asistí, que eran los días gratuitos. El día viernes había que pagar una cuota bastante alta para tener unas conferencias más exclusivas con los artistas. Y tenía la posibilidad de estar allá gratuitamente todo el día. Había un café, que hay un café cómics que se instaló hace algún tiempo acá en Santiago, en Providencia, que se había instalado dentro de la feria. Y ahí podías, qué sé yo, comprar tu café corto maltés, tu café Hellboy, café Linterna Verde, que básicamente son nombres comiqueros para los cafés tradicionales, excepto el café irlandés. Y el evento en sí fue bastante interesante porque vinieron gente como Arthur Sweden, de los invitados más conocidos, James O'Barr, el creador del Cuervo. De artistas latinoamericanos reconocidos estuvo, por ejemplo, Renato Viedes, que está trabajando actualmente como dibujante de Constantine y a quien pude entrevistar brevemente mientras me hacía un sketch. Estuvo Eduardo Rizzo, como parte del intercambio comiquero sudamericano. Él organiza la convención de cómics de Rosario, Crackback Bang Boom, que es una de las más importantes que se realizan. Y dentro de eso está la posibilidad también de asistir y apoyar otras convenciones del circuito latinoamericano. Por lo tanto, estuvo aquí presente con una fila enorme de gente que le pidió dibujos durante los 2 días que estuvo, y él dibujó hasta que se cansó. Estuvo dos dibujantes brasileños. Aparte de Renato Guedes, estuvo Felipe Mazafera, que ha sido portadista de Green Lantern y dibujó el primer número de la miniserie de Green Lantern Avinsur de Flashpoint, y el cuarto número también. Estuvo Tomás Llorello, que es un dibujante argentino que dibuja la serie de Conan de Cimmerian para Dark Horse, y también dibujó anteriormente algunas series de Star Wars. Dentro de los dibujantes chilenos ascendentes estaba Alan Robinson, que dibujó la novela gráfica Phoenix in Ceniza, Phoenix Without H's, en base a una historia de Harlan Ellison. Estuvo Gabriel Rodríguez, el dibujante de Logan Key, que él vive en Concepción, en Chile, que es una ciudad que está al sur de Santiago, unos 800 kilómetros. Asistió durante el día domingo y tuvo una conferencia junto a sus hermanos, que también se dedican a los cómics. Yo había sabido de otros Rodríguez que se dedican a los cómics acá en Chile, y obviamente siendo un apellido bastante común, pensé que podían ser otras personas, no tenía idea que fuesen familiares de él. Estuvo Nelson Daniel, que es el dibujante de la nueva serie de Judge Dredd que publica IDW, etcétera. Hubo bastante gente interesante, todos tuvieron paneles y dentro de los expositores que asistieron como apoyando el tema logístico estuvo Diego París, que es un argentino que también organizó una convención en Argentina, y Andrés Accorsi, que varios ubicarán por haber sido traductor de los cómics de Editorial Perfil y también el creador y uno de los redactores del fanzine profesional Comiqueando, que se publicó en Argentina durante mucho tiempo y que actualmente tiene un blog que se llama 365 días de cómics. Así que, como a mí me interesaba escuchar a todas estas personas, asistir a las conferencias, me entretuve mucho escuchando lo que tenían que decir, haciendo preguntas, levantando la mano cada vez que tuve la ocasión. Tomás Hieruelo nos contó, por ejemplo, que salió tan rápido de Argentina que solamente trajo un maletín con cómics, con páginas para mostrar, pero no trajo nada para vender, así que tú podías estar ahí conversando, a lo mejor pedirle un sketch, pero no tenía cómics que comprarle o cosas para que te firmara. Yo lamentablemente no colecciono sus revistas, así que no tenía ninguna serie que me pudiese firmar. Y el único cómic suyo que estaban vendiendo era uno de Star Wars del Rogue Squadron, así que no, la verdad es que preferí no conseguirlo. Así que en general me entretuve bastante y me habría gustado que asistiera más gente. Encuentro que fue una iniciativa bastante bien lograda, bien organizada. El local donde se organizó es una universidad, así que no era mucho el espacio que había para estar, pero tampoco era tanta la convocatoria como para que uno estuviese incómodo dentro del recinto. Así que en general bastante bien y ya anunciaron que habrá una tercera edición de este festival en el año 2014. El año 2011 fue la primera y en esa ocasión asistió Tony Moore. Okay, ¿y cómo te fue entonces en tu entrevista con Guedes? ¿Qué tanto le pudiste preguntar? ¿Qué sientes ser corresponsable del relanzamiento de un personaje? ¿Qué tanta controversia causó como fue lo de Constantine? Ah, mira, no traté de hacerlo sentir culpable por tener trabajo, así que no le pregunté eso exactamente, pero sí le pregunté si le habían pedido que dibujara alguno de los números que ya habían aparecido en la revista, a propósito de un artículo que apareció en Bleeding Cool donde se mencionaba que los cuatro hechiceros que aparecen en el primer número de Constantine fueron redibujados para la edición final. Y me indicó que sí, que efectivamente le habían pedido que redibujara algunas páginas. También le pregunté si había influido algo el hecho de que cambiaran al guionista y me dijo que para cuando él se puso a dibujar la serie ya estaba definido Jeff Lemire y Guy Fawkes como los... Guy Fawkes. como, perdón, ¿cómo se llama? Ray Fawkes. Como la pareja de guionistas de la serie, por lo tanto no le afectó a él como dibujante el hecho de tener que redibujar la revista porque había un guión anterior. Simplemente empezó a trabajar con el guión final ya de parte de estas dos personas, de Lemire y de Fox. Así que en ese sentido no lo afectó. ¿Y qué te parece, Alberto, si aprovechamos ahora que estamos hablando de Renato para que escuchen nuestros auditores la pequeña entrevista que logré hacerle? Dura 6 minutos, así que escuchen ahora, por favor. Hola Renato, bienvenido a FIC Santiago. Te quería preguntar cómo ha sido tu experiencia en la convención. Muy bueno, la verdad es que yo estuve acá la primera vez en la primer FIC ¿ya? y tuve una muy buena experiencia y este año otra vez. Estoy muy contento de estar acá. Dime, ¿cómo ha sido tu experiencia con los fans chilenos? Siempre muy positiva. La vez que estuve acá, en 2011, estuve en 2012 también, también acá en Santo Tomás, y siempre muy positiva. Tú contabas que dejaste un contrato con Marvel y estabas esperando trabajar con DC. ¿Tú podrías hacer una comparación de cómo ha sido tu experiencia trabajando con ambas empresas? Marvel se maneja muy como empresa, o sea, no eso de que dicen que la casa de las ideas, eso ya fue hace 1000 años. Es una empresa como trabajar en un banco, mientras que DC también es una empresa, pero mantiene algo de comunicación y respeto artístico, mientras que Marvel no. Así que bueno, fue una mala experiencia con Marvel. Ha existido bastante crítica, sobre todo en internet, respecto de lo que se percibe un poco como desorden en algunos anuncios y proyectos nuevos que ha hecho DC. ¿Cómo ha sido tu experiencia en este caso con Constantine, la nueva serie? Sí, es una una nueva revista, una renovación en el personaje, así que algunos problemas siempre hay, o sea, una adaptación, pero todo lo normal, no tuve demasiados problemas, esto puede pasar. Claro. ¿Era fan de Hellblazer antes de trabajar en Constantine? No, yo tengo muchas revistas, yo tengo muchos tomos de Hellblazer, pero no te puedo decir que era un lector que compraba religiosamente la revista, no. El Constantine que está ahora en el universo DC es un Constantine que es más joven y que tiene que también moderar el lenguaje, su alcoholismo, su compulsión por los cigarrillos. ¿Tuviste tú la posibilidad de influir en el diseño del personaje o tuviste que adoptar lo que se hacía, por ejemplo, en la Liga de la Justicia Oscura, en Justice League Dark? No, la verdad que en Constantine, la nueva versión, me parece que está fumando más y tomando más. O sea, no, todo lo contrario. Eso sí, insulta menos, no dice ninguna mala palabra, por lo menos no en el cómic, pero pues no es tan diferente de lo que era en Hellblazer. También te quería preguntar, me causa curiosidad que hables también el español y con un acento un tanto argentino. ¿Tú vives en Argentina? ¿Cómo aprendiste español? No, nunca. Fue por los amigos que tengo ahí. Y yo nunca viví, pero aprendí así, o sea, un castellano un poco deformado. Tu dibujo es un dibujo que tiene la característica de ser un arte lineal en el cual tú no utilizas mucho achurado, por ejemplo. ¿Eso tú lo haces como un gusto personal o estás pensando, por ejemplo, en el trabajo del coloreado que se hace posteriormente? Un poco de cada cosa. Yo cuando empecé a dejar hacer el trabajo más en líneas, era así, pensando en el color, porque yo en este momento yo hacía los colores también, así que fue un poco pensando en esto, pero yo siempre busco cambiar un poco, no el estilo, sino que el tratamiento, entonces hay momentos que yo uso más textura, otro momento menos, depende del género, de la revista o de la historia. Y respecto al colorista, ahora estás trabajando con un colorista brasileño que es Marcelo Maiolo. ¿Cómo ha sido esa experiencia comparado con otros coloristas con los que has trabajado? Yo creo que muy positiva. La número 3, yo creo que es el mejor número a lo que se refiere a los colores. Yo creo que ajustamos bien el trabajo a partir de la número 3. Yo creo que la cosa va al 100%. O sea, ¿tienes la posibilidad de discutir con él el resultado final? Sí, estuvimos hablando muchísimas veces por Skype y sí, creo que llegamos a un resultado positivo para las dos partes. Por último, quisiera preguntarte, ¿piensas quedarte mucho tiempo realizando Constantine o tienes otros proyectos a futuro que también te gustaría realizar? Bueno, en Constantine yo sigo. No sé hasta qué número, o sea, yo empecé de la 1 hasta la 3, ahora vuelvo en la 5, y yo creo que siga por algún tiempo más, y mientras tanto, no sé, por ahí puedo hacer, tengo uno y otro proyecto de BD, de historieta para Francia, así que esto es algo, una nueva experiencia que yo pueda vivir este año también. Muchas gracias, Renato, y muchas gracias también por el dibujo y por participar en Comunicas. No, gracias a ustedes. Bueno, me disculpo, muchas gracias por la paciencia, me disculpo no haberle hecho más preguntas, pero la verdad es que estaba en la cola de los sketch, así que me sentí un tanto incómodo de retener al resto de la gente que le estaba pidiendo cosas a Renato como para seguir haciéndole preguntas y traté de aprovecharlo lo mejor posible. Algo que puede que le haya llamado la atención, a mí ciertamente me llamó la atención cuando lo dijo, es que él se sentía mucho más cómodo trabajando en DC que en Marvel. Él terminó una exclusividad donde estuvo dibujando la serie de Wolverine y terminó esa serie y él tuvo que esperar algunos meses a que terminara su exclusividad para empezar a trabajar con DC y le asignaron la serie de Constantine. Así que en ese tiempo él cuenta que, por ejemplo, se dedicó a trabajar en pinturas, que es algo que le gusta hacer. Y que él pensaba que la verdad que no iba a tener continuidad con el trabajo porque se había dedicado simplemente a hacer cómics en los últimos años, pero que se había sorprendido de haber sido capaz de pintar en estos meses que había tenido esperando que terminara su exclusividad. Y él considera que Marvel se maneja como una empresa bastante fría, organizada, pero bastante fría, y que en DC le tienen lo atienden mejor, se preocupan más de él y que solo tenía contento de volver a trabajar en la empresa. Okay, bueno, ¿algún comentario más que quieras hacer acerca de este evento o algo con lo que quisiera cerrar esta parte? Sí, yo creo que si el próximo año tienen alguna duda de asistir, porque conversé con un amigo que me dijo que en la edición de 2011 se había aburrido mucho y que por eso había decidido no asistir a la actual, que vayan, sobre todo si les interesa tener algún grado de contacto con profesionales del cómic. Tal vez no había tanta cosa que hacer a nivel de auspicios, la organización no consiguió muchos auspicios, así que no había apenas una comiquería y la tienda de venta de comida y nada más que hacer en ese tipo de cosas. Pero si se querían acercar a los dibujantes, acercarse a sus mesas, conversar con ellos, pedirles un dibujo, preguntarles cómo hacían las cosas, ir a las conferencias, en ese sentido para mí fue muy muy gratificante estar ahí, y la verdad es que no me quería ir, pero bueno, hay que seguir, así que se acabó el último día y era hora de irse. Así que bien, me gustó ver los proyectos que se están haciendo en Chile de cómics. Lamentablemente no da para que se dediquen profesionalmente a ellos, pero de todas maneras hay un entusiasmo grande por sacar adelante sus proyectos, y no sé, me quedé bastante satisfecho con la exposición. Ok, me parece bien. Entonces, pues, ¿qué te parece si nos pasamos ya de lleno a las noticias? Ok, ¿qué noticia hubo? Pues creo que lo primero, que ya fue hace casi 2 semanas, porque salió un poco después de que grabamos la emisión anterior, apareció la lista de nominados a los premios Eisner. Cierto. Sí. Entonces, pues ya esto no es noticia tan reciente, pero pues creo que sí valdría la pena comentarla, ¿no? Sobre todo porque por ahí hubo un poquito de controversia a causa de la poca presencia de títulos de superhéroes en el listado. Sí, hubo una polémica más concreta relacionada con Before Watchmen. La mejor serie que se ha publicado en lo que va de 2012-2013. Sí, creo que necesitamos algún efecto de sonido para marcar el sarcasmo, porque esto puede ser malinterpretado. Y si no, por lo menos déjenme desear un... las opiniones vertidas por los conductores de este programa son personales y no necesariamente reflejan el sentir de toda nuestra organización. Gracias. Bueno, la polémica fue que uno de los jueces de los premios Eisner en algún momento publicó en su blog un listado de los profesionales que habían participado en Before Watchmen y llamó a crear una lista negra en torno a ellos, es decir, no darles trabajo. Y se cuestionaba el hecho de que la influencia de este juez podría haber ocasionado que Before Watchmen no obtuviese ningún tipo de nominación en ninguna categoría. Ahora nosotros con Alberto creemos que en realidad es justificado que no reciba ningún tipo de nominación. Más Alberto que yo, porque como sabrán no he leído la serie. Sí, yo leí los primeros números de las primeras series que aparecieron. Han sido 4 o 5 números para un evento al que me invitaron y no me quedaron ganas de ver nada más. Las series no tenían ni pies ni cabeza ni razón de ser. Tal vez el arte sea lo más rescatable, pero no me parece que ninguno de ellos hubiera hecho un trabajo como para merecer alguna nominación. Entonces, sí, no sé, bien pueden decir que estaba en la lista negra, pero la verdad es que no me parece que el nivel de calidad ameritara siquiera una nominación, de todos modos. Así es de que creo que la polémica vino un poquito de más, y creo que fue más una sobrereacción de alguna gente relacionada, ¿no? Porque uno de los primeros que se llegó por ahí, si no mal recuerdo, fue Jimmy Palmiotti, pero su opinión no la podemos considerar como algo imparcial, porque es el esposo de Amanda Conner, que es una de las artistas de estas series. Entonces no me parece que su opinión haya sido precisamente imparcial. Cierto. Tampoco lo es la mía. De hecho, yo estoy seguro que las series son malas a pesar de no haberlas leído. Tomen eso con un grado de sarcasmo también. Pero eso es lo que los americanos llaman un educated guess. Estás adivinando, pero hay razones para sospecharlo. Entonces, puede no ser del todo imparcial, pero al menos existe los suficientes elementos que te llevan a tener esa idea. ¿Qué te parece si comentamos los nominados de lo que nosotros conocemos, por lo menos ya que obviamente no hemos leído todo lo que está aquí en este listado? Sí, es cuando te das cuenta de lo extenso que es el mercado y la poca opción que a veces tienen algunas series publicadas por editoriales más pequeñas o que no necesariamente pertenecen al mainstream, ¿no? Cuando ves esta clase de listas y te das cuenta de la cantidad de cosas que no conoces, es como un refrescante baño de agua fría y darte cuenta de que no todo lo que lees es precisamente lo mejor que está allá afuera. Pero pues empecemos entonces. Okay, ¿alguna serie que te parezca sobrevalorada por los jueces? Pues no, no sé si sobrevalorada, porque realmente de lo poco que conozco de lo que está nominado, no me parece que haya nada que esté ahí sin merecerlo, ¿eh? No sé, por aquí estoy viendo el listado tal y como se publicó en su momento, en Mejor Historia Corta, pues son solamente antologías de prensa pequeña y no conozco nada, pero por ejemplo los números individuales están nominados en la categoría de Mejor Número Sencillo o One Shot, pues también es mayormente material independiente. Después tenemos en series continuas, están Fatal, Hawkeye, Manhattan Projects, Prophet y Saga. Si vamos a sobrevalorados, pues tal vez podríamos pensar que Fatal está aquí ya más por reputación, ¿no? Porque me parece que, pese a que es una muy buena serie, tomando en cuenta el nivel de calidad que nos han acostumbrado Brubaker y Phillips, tal vez sea el menor de sus proyectos. Pero aún así, como nominación, no me parece tanto sobrevalorada. Me sorprendería si gana. Sí, yo considero que está al nivel de Incógnito. Incógnito es una serie que me gusta, pero que no me vuelve loco, por así aclararlo. Es algo que no me agrada leer, que es bonita de mirar, pero que no es una serie que yo haya cerrado y haya dicho, oh, tengo que pasársela a 20 personas para que descubran esta serie. Algo que sí me pasó con Criminal, por ejemplo, que fui activamente tratando de hacer que otras personas que no conocieran la serie la trataran de seguir. A mí me parece aquí que hay una gran omisión, que es Mind Management, Mind MGMT, la serie de Matt King. No sé exactamente por qué no está, tal vez el dibujo de Matt King no esté a la par de algunas de estas otras series donde claramente los dibujantes son mejores que él, pero creo que por guión, por diseño, por lo trabajada que es la trama de la serie, me habría gustado que hubiese sido nominada. Otra serie que también me habría gustado que estuviese nominada es Revival, que también me parece mejor que Fatal. Pero dentro de todo no... Es algo con lo que no estoy completamente de acuerdo, pero tampoco llega al punto en que uno diga esto es una injusticia sin nombre. No se trata, es una opinión más subjetiva relativa a los gustos de cada uno. Sí, es como comentaba, o sea, todas las que están aquí nominadas son bastante buenas, y Fatal puede ser la más floja, pero no me parece que sea mala como para pensar que no la merecía. Y como decíamos, a fin de cuentas, cuando juzgas qué es mejor que otra cosa, pues siempre es algo subjetivo, y pues aquí estábamos un poquito sujetos a los gustos del comité que hizo la selección para este año. En otra categoría, por ejemplo, tenemos Mejor Serie Nueva. Aparece una escrita por Paul Tobin que no conozco, que es Mandette. Es una serie demás que se publica a través del sello Monkey Brain, que sale directamente en edición digital vía Comixology. Okay. Es del sello que creó Chris Robertson, donde ha lanzado varias series de forma independiente. Okay, y el resto, pues sí, se repiten aquí algunas de la categoría anterior, como son los casos de Fatal, Hawkeye y Saga. Y la que queda aquí como nueva inclusión sería Adventure Time, que es bastante divertida, sobre todo si son fans de la serie animada. Ok, ¿qué más podríamos destacar aquí? Bueno, una serie que siempre despierta algún grado de... Perdón, una categoría que siempre despierta algún grado de discusión es el de mejor dibujante. Mejor dibujante, pues volvemos a lo mismo, ¿no? Toda forma de arte siempre va a ser subjetiva, entonces pues aquí muchas veces es como equilibrar un poquito, ¿no? La reputación de algunos artistas y realmente su trabajo reciente. Pero pues en este caso, esto lo divide en el caso de mejor dibujante en tintador, pues en la categoría tenemos aquí nominados a David Aya por su trabajo en Hawkeye, a Becky Cloonan por Conan the Barbarian y The Muse, a Colleen Coover por la ya mencionada Bandette, a Sean Phillips por Fatal, a Joseph Remnant por Harvey Pekar's Cleveland y a Chris Samnee por Daredevil y Rocketeer. Así es de que vemos que se empieza a notar que esto es como la mayoría de las entregas de premios, ¿no? Similar a los Oscars, las mismas series que están nominadas, vemos a los artistas nominados en esta categoría, en el caso de mejor escritor dibujante, que es quienes se encargan de hacer una historia completa. Si tenemos a gente completamente diferente, como están Charles Burns por The Hype, Gilbert Hernández y Jaime Hernández por Love and Rockets New Stories, a Luke Pearson por Hilda and the Midnight Giants, mucho gusto, C. Tyler por You'll Never Know, y a Chris Ware por Building Stories. Es que, por ejemplo, No Brow es una editorial que yo no sabía que existía. No, yo jamás la había oído mencionada. Fantagraphics es una editorial muy pequeña. Si ustedes revisan las ventas de mercado, Fantagraphics tiene menos del 1%. Ahora, sí, tiene, bueno, un historial de publicación, tiene una historia como editorial muy importante, donde se han destacado varios caricaturistas norteamericanos famosos, como es el caso de los hermanos Hernández, así que tiene una tradición como editorial. Pero de todas maneras es algo donde generalmente no es bastante independiente. Sí, vamos. No tanto hipster. No es extraño verlos en las nominaciones, sobre todo por las colecciones que sacan de material viejo, ¿no? Fantagraphics tiene una reputación por sus colecciones, por ejemplo, de tiras cómicas. Entonces, podemos ver como una parte muy importante de lo que es la historia del cómic. Ellos durante algún tiempo sacaron mucho material, por ejemplo, de The Spirit, o publicaban algunas revistas y yendo a conocer a algunos artistas independientes, sobre todo surgidos del mercado europeo. Entonces, como editorial es un sello que, a pesar de ser pequeño y no, normalmente no aparecer en encabezados cuando hablamos de noticias de cómics, sí tiene una reputación y tiene un lugar importante, sobre todo en lo que se refiere a títulos independientes. Sí, también puede ser que conozcan el Comics Journal, que es una publicación famosa y longeva que actualmente aparece solamente en internet, y esa revista la publica Fantagraphics. Su editor es Gary Grodd, que es el dueño junto a Kim Thompson de la editorial. En fin, yo tengo, creo que ningún cómic de Fantagraphics, porque generalmente son tomos un poquitín caros, así que estoy tratando de arreglar eso dentro de mis posibilidades, así que encargué un cómic de Jack Stardy, cuando llegue podré comentarlo, pero de momento no. Me encantaría saber más, pero tiende a ser una editorial un poquito más elitista en cuanto a los gustos de sus lectores. Es digamos, para lectores más maduros, derechamente, el material que ellos publican. Sí, vamos, bueno, o también ya van más orientados a un público más establecido entre el medio, ¿no? Yo de lo que estoy comprando recientemente, ellos son de sus colecciones de tiras cómicas, y están sacando ellos la reedición de la corrida completa de Peanuts, la serie de Charles Schulz, y también empezaron recientemente a recopilar las tiras de periódico originales de Mickey Mouse. Pero sí no es algo tan fácil. Yo también tengo por ahí varios tomos de Love and Rockets. Entonces los Hernández son ya un sello de garantía de calidad en lo que se refiere a cómic independiente. Sí, y Peanuts, en caso que no, por alguna extraña razón, no sepan, es Snoopy, que es la forma en la que se conocía, sobre todo los dibujos animados. O Charlie Brown. Claro, cuando éramos pequeños. Así es. Bueno, siguiendo con las categorías de lado de los artistas, están en pintores o artistas multimedia para arte interior, Brecht Evans por The Making Of, de Drone and Quarterly, otra editorial que cae bajo la subdivisión de títulos hipster. Está Juanjo Guarnido por Black Sabbath, que en este caso es haciendo referencia a las reimpresiones que hizo Dark Horse de esta popular serie europea. Está Teddy Christiansen, que hace mucho que no vemos nada de él, creo que desde que desapareció del mainstream, cuando hace unos, no sé, 8 o 10 años era el artista de House of Secrets. Está Lorenzo Matotti por The Crackle of Frost, también de Fantagraphics. Y Katsuya Terada por The Monkey King, que me imagino que debe ser algún manga publicado por Dark Horse. Matotti, no estoy seguro si es italiano o argentino, pero creo que se publica en Italia. En fin, da lo mismo. El asunto es que no tenemos. En cuanto a artistas de portadas, pues tenemos otra vez algunos nombres que reaparecen por acá, como David Ayan Hawkeye, que es un trabajo de diseño bastante interesante. Sean Phillips por Fatal, que igual Phillips siempre se caracterizó por tener un cuidado especial en darle un look distintivo a sus títulos. Está Brandon Graham por King City y Elephant Man, que bueno, Elephant Man solamente es un número. Está también Yukio Shimizu por The Unwritten, una serie publicada por Vértigo. No sabemos qué tanto más vaya a durar, pero es una serie bastante interesante. Y J.H. Williams III por Batwoman, que pues me parece que creo que es una información que tiene DC como tal en todo este listado. Creo que sí. Hay que destacar un poco a Brandon Graham, porque tiene muchísimas nominaciones él, como está por Prophet como escritor, como mejor serie, está como mejor portadista, está como mejor colorista por Multiple Warheads, que es una miniserie de 4 partes que publicó Image. En fin, esa es una serie que quiero leer, así que espero que llegue luego el trade paperback. Y ojalá poder comentarla en el podcast. Mejor letrista está Paul Grist por Moodman. Y no entiendo, no está Stan Sakai. Sí, bueno, es que Sakai se tomó por ahí en un mini sabático. Que normalmente como letrista, pues aparte en sus cómics lo que hace son las miniseries de Sergio Aragonés. Y como Aragonés no ha publicado nada recientemente, pues lo dejaron ahí un poquito ignorado en esta ocasión, ¿no? Pero además de que en este momento tiene por ahí algunos problemas porque me parece que su esposa está hospitalizada, entonces pues no... Pero está trabajando no está. 47 Runnings con Mike Richardson. Así es. Para Dark Horse. Tiene poco que concluir con su participación en esta miniserie. Pero sí llama un poquito la atención que no esté él y bueno, pues sería el mismo caso de, por ejemplo, de Todd Klein, ¿no? Que cada vez que tiene algún trabajo nuevo aparece en esta categoría, pero no es alguien que tenga un trabajo tan constante en la industria como para aparecer por aquí. Cierto. Y John Workman, que lamentablemente no ha estado haciendo las letras de Walt Simonson. Sí, como que se ve raro ver cómics dibujados por Walt Simonson y no tengan el trabajo de Workman en los rótulos. Tratan de hacerlo parecido porque está demasiado vinculado, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Sí, he estado leyendo mi Omnibus de Thor y algo que me ha llamado la atención, que no me ha gustado de hecho mucho, es que hay algunos efectos de sonido que están hechos en computador. No estoy seguro de si los colorearon simplemente y que eso hace que se vean muy hechos computacionalmente, o si los tuvieron que reemplazar en algunos casos debido a que tal vez el original se había deteriorado, no estoy seguro, o para efectos de mejorar el coloreado de la serie. Pero se nota el cambio, y también en algunas ocasiones han utilizado demasiado efecto 3D. Esto lo hizo Olioptics, la empresa de Steve Olive de color, y en algunos de los efectos efectos de sonido gigantes que utilizan los Katoom y los Krakatoom de Simonson, tiene de estos efectos de degradé lineal que se ve demasiado moderno para mi memoria del dibujo de Simonson. Es tal vez para ojos que sean, que no hayan visto este arte anteriormente, no les moleste en lo absoluto, pero es difícil cuando uno tiene un recuerdo marcado en la cabeza de lo que vio años atrás, contrastarlo con la versión nueva. Sí, me imagino que debe ser cuestión del coloreado nada más, ¿no? Porque no tengo la forma de compararlos, pero me queda la impresión de que como se estaba tratando de rescatar el color para estas nuevas ediciones, probablemente el que tenía no trasladó bien a la nueva edición, y eso fue lo que hizo que cambiara. Sí, creo que es una... debido a que se aplica color digital con las técnicas actuales a la revista, creo que tratan de darle una continuidad gráfica a la forma en la que colorean también los efectos de sonido, pero en algunos casos, creo, en mi opinión, no eligen bien el contraste. A veces el borde se pierde porque es demasiado parecido al tono del color que está detrás, y hace que una letra gorda, fuerte, que existía antes, se vea un poquito más delgada. Entonces pierde fuerza el efecto de sonido. Es una cosa media maniática que probablemente a mucha gente no le importe nada, pero que a mí me ha llamado la atención de la lectura del tomo. Okay, sigamos. Entonces regresamos con la lista. Del lado artístico ya por ahí la completamos. En el caso de escritores, pues volvemos a lo mismo, ¿no? Se repiten las más series. Ed Brubaker por Fatal, Matt Fraction por Hawkeye y Casanova Varisha, Brandon Graham por Multiple Warheads y Prophets, Jonathan Hickman por The Manhattan Projects, Brian K. Vaughan por Saga, y la edición aquí sería Frank M. Young por The Carter Family, publicado por Abrams Comics Art. Igualmente, mucho gusto. Después, ya acabando con esta parte de los creativos, nos faltaría aquí en colorista. Aparecen Charles Burns, Colin Cooper, Brandon Graham, Dave Stewart, que curioso, Dave Stewart aparece por muchas cosas. Yo no sabía que estaba haciendo cosas en DC, pero es por Batwoman. Esto lleva a dos las nominaciones entonces de los títulos de DC, y las dos son por el lado artístico de un título que no fue muy bien recibido. Está también Chris Ware por Brilliant Stories, quienes saben que hace todo el trabajo, ¿no? Desde, creo que le falta nada más armar sus propios libros. Sí, es posible que hasta los cosas en el living de su casa y los mande en sobres bien doblados y bien limpio a sus lectores. Sí, es probable. Es esta clase de creadores que hacen todo el trabajo en manera artesanal es ya una especie en extinción, pero Chris Ware todavía es de esos. Bueno, con eso acabamos con la parte creativa. Después vendrían ya las ediciones de colecciones y demás. No sé si hay alguna de estas categorías que te llame la atención o que quieras comentar. Sí, quiero tener dinero para comprarme un Artist Edition. todo lo que puedo decir. Se ven muy bonitos, pero yo sí, aun cuando tengo el dinero, no termina de convencerme el tamaño de inversión que requiere uno de estos tomos. No lo sé. Me parece que esto sí es un objeto de lujo extremadamente para el coleccionista obsesivo, porque son ediciones muy bonitas, pero sí me parece que el costo es excesivo. Sí, pero la posibilidad de ver una página original prácticamente por una fracción del precio del que te costaría tener una página original es bastante tentador para mí, por lo menos. Así que me agrada. De hecho, creo que nunca las he visto, pero IDW ha sacado también unas ediciones más económicas de ese tipo de impresiones, que son unas láminas que vienen 8 páginas, 10 páginas de una serie en particular de algún dibujante, y traen impreso como marca de agua, claro que en la parte trasera, que no se trata de arte original la revista, para que no vayan a engañar a alguien por ahí. A ese nivel de detalle está la calidad de la reproducción del arte original en ese tipo de tomos. Así que a mí por lo menos me encantaría ver esas series para algunos dibujantes en particular. Ahora, si tuviese la posibilidad de comprar varios, lo haría. Sí, yo, por ejemplo, a mí cuando apareció el de David Mazzucchelli de Born Again, sí lo pensé, estuve tentado, pero finalmente opté por no hacerlo, insisto. No me parece que merite semejante inversión, pero pues en fin, seguramente hay gente que lo hace, y son tomos que vale la pena presumir. Sí, de hecho le ha ido tan bien que han ampliado la serie y han reimpreso varios de los tomos, así que está demostrado que dentro de las aspiraciones que tenía la editorial le está yendo muy bien con esas revistas. De hecho, creo que los tirajes son de alrededor de 1000 ejemplares para tomos que cuestan alrededor de ¿cuánto? $200. Así que bastante bien le está yendo a económicamente y críticamente a IDW con ese tipo de ediciones. Sí, lo cual es bueno porque lo van a seguir haciendo. Entonces, tal vez eventualmente publiquen algo que finalmente acabe con mi renuencia a invertir en algo así, pero por lo pronto no me entraba de convencer. Un artist edition de Rob Liefeld. Oh, sí, claro. Seguramente en algún momento lo veremos. Ok. Si tienen algún comentario respecto a este listado, a alguien que les gustaría haber visto o alguien que no les gustó ver acá, por favor mándenos sus comentarios. Y a propósito de esto, me gustaría comentar algunos correos que nos han llegado de nuestros lectores. ¿Lo puedes creer, Alberto? Estamos recibiendo correos. Sí, sobre todo en una época en la que ya nadie usa el correo, ¿no? Es curioso que de repente tengamos más correo que correo comentarios. Correo electrónico. Ah, no, sí, de todos modos. Me refiero a que si a veces no comentan en el blog, resulta un poquito más extraño que se tomen el tiempo de escribir un correo, lo cual agradecemos bastante. Sí, nos gusta recibir estos comentarios, así que mándenlos. Si tienen algo que decirnos, crítica, comentario, en fin. No, nos gusta escucharlo. Hubo un comentario que nos hizo un lector, nos preguntaba si habíamos leído 100 balas y qué nos parecía el trabajo de Brian Azzarello en general. Pues Azzarello me parece que es un escritor sólido, pero que tiene que dar muchos bandazos, ¿no? Hay material suyo que es muy recomendable, hay otro que no tanto, y sobre todo me parece que sí tiene un nicho muy particular que se dirige, ¿no? Tiene una forma de explorar ciertos temas que no lo hacen un escritor que sea recomendable para todo público, pero si les gusta la clase de cosas que escribe, por lo menos sabemos que es alguien que consistentemente maneja un nivel de calidad. No sé, por ahí, por ejemplo, su trabajo más conocido sea la serie de 100 Bullets. A mí me gusta mucho, sobre todo los primeros 2 o 3 años, pero sí me parece que a la larga fue perdiendo fuerza, no resultó tan satisfactoria. Spaceman empezó muy bien, esperemos que no decaiga, pero por ejemplo, cosas que he hecho en títulos mainstream sí tienden a causarme cierto escozor, ¿no? Por ejemplo, no me ha gustado nada de lo que ha hecho cuando le han prestado los títulos de Batman. Su Wonder Woman en los nuevos 52 es poco menos que abominable, pero en general me parece que tiene un nivel de calidad bastante sólido. Sí, bueno, yo no he leído 100 Bullets más allá del número 5. Es algo que supongo que tengo que remediar en algún momento, pero la verdad es que leyéndola me gusta más el dibujo de Rizzo que la historia de Azzarello. Sin que sea mala, no me ha logrado cautivar, por así decirlo. De los cómics del mainstream también, lo mismo que decía Alberto, comparto bastante su opinión. Creo que Ciudad Rota está sumamente sobrevalorada. No me gusta esa serie. Recuerdo que hace un montón de años atrás vino Eduardo Risso a la Feria del Libro de Santiago. Y le preguntaron por la serie que le habían editado en Argentina. Y andaban todos pidiéndole que le firmara ese cómic en particular. Yo lo había leído y había una escena que me había parecido espantosa, que era la escena en la que Crispus Allen, que en esa época estaba vivo todavía, hablaba con Batman y Batman le lo ayudaba o lo asistía con algún caso. Y él le preguntaba qué estaba haciendo y Batman le decía que estaba haciendo un bistec. Y Crispus Allen le decía que si no sabía acaso que esa era la comida más estresante para cocinar, porque si te quedaba muy crudo el bistec no estaba bueno, qué sé yo, y si se cocinaba mucho se secaba y quedaba mal también, así que tenía que estar en el punto y ese punto se llegaba en X número de segundos y que era muy difícil que quedara bien. Así que eso era como una buena descripción del obsesivo y no sé qué más de la personalidad de Batman en general. Yo encontré que era algo muy... se marcaba mucho la mano del guionista, era un discurso demasiado meta como análisis del personaje, tratar de definirlo dentro de una viñeta que además era una especie de alegoría un tanto... O sea, no me gusta. No quiero entrar en detalles porque puede que haya mucha gente que le encante. Y Eduardo Risso decía que le gustaba y a mucha gente le encanta, pero a mí eso mismo que le gustó a mucha gente a mí me desagradó. Con lo mismo que dices tú de Wonder Woman, me parece que algunos de los cambios que ha hecho que pueden ser interesantes como lectura contradicen la esencia del personaje. Entonces, okay, puede ser que para alguien que no tenga mayor conocimiento de Wonder Woman, sin ser fan de Wonder Woman, no le cause mayor problema los cambios que se realicen. A mí la verdad es que no me han gustado, así que en general considero que a él la sensación que me entrega él es que no le gustan los superhéroes para nada y que tampoco tiene mucho respeto por sus lectores de cómics de superhéroes, como que fuera, como que se riera de... A mí la sensación que me genera es que en el fondo dice, mira las tonteras que escribo para estos fans de superhéroes que son tontos y ellos de vuelta me adoran, así que les voy a escribir más tonteras. Básicamente esa es la sensación que a mí me genera como escritor de superhéroes Azzarello, y no lo conozco tanto como escritor de otras cosas, así que como hay tanta gente que lo aprecia, tengo mis dudas y no me atrevo a decir que sea malo, pero sí creo que no es un buen escritor de cómic de superhéroes y o por lo menos no los aprecia lo suficiente como para escribirlos con respeto hacia el personaje y hacia los lectores. Sí, yo imagino que más bien tiene que ver un poquito con la sensibilidad con la que trata ciertos temas, ¿no? Entonces, no es bueno haciendo superhéroes tradicionales. En algún momento lo creo que hizo cosas para Wildstorm. Me parece que hizo algunas cosas con el Midnighter y no estoy seguro si también con Grifter. Y eran cómics buenos a secas sin ir más allá, pero pues estamos hablando de títulos de superhéroes que no eran precisamente tradicionales, entonces más bien yo creo que es una cuestión de incompatibilidad, ¿no? Él tiene una cierta sensibilidad para manejar algunos temas que no es compatible con lo que acostumbramos a ver en los títulos mainstream de superhéroes, y creo que ese es el problema, que no la forma en la que él ve a esta clase de personajes, este género en particular, no es la misma que la mayoría de quienes lo leemos tenemos, y eso es lo que provoca esta sensación, porque por ejemplo todas sus historias de horror o de crimen son bastante mejores que sus historias de superhéroes, entonces yo creo que más bien es por ese lado, es como incompatibilidad entre su estilo para escribir y lo que acostumbramos ver en títulos tradicionales de superhéroes. Yo recuerdo que escribió esta serie de este personaje que Jim Lee dibujó un poco imitando a Frank Miller en Sin City, Deadblow. Si no mal recuerdo, él era el escritor de la serie cuando se relanzó la línea Wildstorm con lo de Eye of the Storm. No recuerdo si era, creo que con Carlos de Anda fue con quien hacía la serie. Era inusual, lo alejó completamente del resto del universo Wildstorm. Y a mí me gustaba la serie, pero insisto, no eran títulos de superhéroes. Entonces, yo sé de que ese es el problema, que lo que él escribe no es precisamente compatible con lo que estamos acostumbrados a ver en los títulos regulares de los más tradicionales. Okay. Otra pregunta que nos hacen en este caso, no me acuerdo. Ah, sí, nos pidieron que comentáramos el videojuego Injustice Gods Among Us, que lanzó DC con este juego de pelea basado en sus personajes. Yo me declaro incompetente para opinar. Sí, yo tampoco soy gamer, entonces realmente no, nuestra opinión pues podría ir por el lado de los visuales, ¿no? Los visuales pues no, a mí no me agrada demasiado la apariencia del juego y por cositas que he visto por ahí en imágenes y demás, pues no es algo que me llame particularmente la atención, pero sí me parece que es algo de lo que más bien tendría que pedirle su opinión a alguien que esté un poquito más metido en el mundo de los videojuegos. Sí, si lee en inglés, hay un escritor que trabaja en Comics Alliance que es Chris Sims, que es bastante cómico en sus apreciaciones y él escribió una reseña del juego. Les recomiendo que lo lean porque él se dedica a eso, a jugar juegos y luego realizar críticas de estos juegos y le pagan por hacerlo, así que es bastante, es una opinión como cualquier otra, pero mucho más educada que la nuestra. Como Alberto, en cuanto al aspecto visual, al diseño de personajes, detesto la serie, pero no tengo idea de cómo será jugarlo, así que se los dejo a ustedes. Si les gusta ese tipo de diseño en general, respeta mucho lo de los nuevos 52 y como saben, ni Alberto ni yo somos fans de esos diseños de personajes, así que difícilmente nos va a gustar visualmente. Pero bueno, hay gente que sí le gusta este tipo de diseño, entonces está dentro de la subjetividad de cada uno si les llama la atención o no. Voy a dejar dentro de las anotaciones del podcast un link a la reseña de Chris Sims para que la puedan leer en caso de que lean inglés y vean ahí qué les parece. Ok, ¿qué más, Alberto? ¿Te acuerdas de algo más? Pues bueno, con eso ya acabamos con los comentarios de las noticias. Pues también estaba por ahí, aparecieron algunas imágenes del set de Amazing Spider-Man 2, donde teníamos un primer vistazo a cómo se ve Jamie Foxx, lo cual me parece que es incorrecto porque no creo que sea así como se vaya a ver. Más bien son cómo se ve en el set de filmación, Así es. donde básicamente lo tenemos pintado de azul y con algunas extrañas luces de neón dentro de una capucha. Entonces, me imagino que lo que estamos viendo aquí es algo mucho más cercano a la versión de Electro del Universo Ultimate que a la tradicional, ¿no? Así es de que aquellos que estaban preocupados, ¿no? Max Dillon no va a traer su tradicional uniforme en verde y amarillo con relampaguitos en la cabeza. Yo personalmente lo agradezco como fan de Spider-Man y como una forma de respeto al buen gusto. No sé a ti qué te haya parecido estas imágenes que aparecieron por ahí. Sí, cuando vi esas imágenes pensé lo mismo exactamente, y que le faltaba mucho CGI a eso. Probablemente esas luces de neón están hechas para que la iluminación del rostro de Jamie Foxx sea realista una vez que agregue los efectos digitales, tener una guía en base a la cual construir esos efectos de luz. Pero no creo que la apariencia final se parezca en lo absoluto a lo que pudimos ver que son esas fotos, así que no sé, un tipo con una capucha que tiene luz, le sale luz de la cabeza. Más allá de eso, no creo que podamos emitir ninguna opinión hasta que aparezcan fotos oficiales, ya con efectos digitales añadidos respecto de cuál va a ser la apariencia final de Electro. Yo creo que en general estas series mantienen una línea de diseño, mantienen a la misma gente trabajando, entonces si les gustó visualmente lo que fueron los efectos especiales de Amazing Spider-Man, es muy probable que les agrade también lo que se haga con la segunda parte. Sí, realmente no creo que visualmente vaya a haber algún salto. Entonces, pues digo, no sé realmente, no espero que visualmente vas a tener algunas sorpresas. Por ahí otras imágenes que se filtraron por ahí que no le hicieron tanto caso como pensé que sería. Pues va a haber cambios en el uniforme de Spider-Man, ¿no? Y se ve algo ya más similar al uniforme tradicional que el que vimos en la película anterior. Pero pues habrá que esperar hasta que ya por ahí a principios del año que entra, o tal vez a finales de este año, empecemos a ver avances ya para televisión o los trailers en el cine. Muy bien, creo que eso era todo lo que nos habían pedido que comentáramos. Si tienen alguna pregunta nuevamente respecto a este tipo de cosas, la vamos a tratar de responder dentro de nuestras posibilidades, por supuesto. Así que manden sus mensajes, sus comentarios, y por supuesto no tenemos por qué estar de acuerdo, simplemente la opinión nuestra. Muy bien, Alberto, dime, ¿con qué seguimos? Pues nuestro deporte favorito, critiquemos a DC. Okay, pero rápidamente. Okay, sí, tampoco es como si se merecieran tanto de nuestro tiempo. Pues por ahí se anunció que una columna de vida bastante corta que aparecía en CBR, donde Bob Harras y Bobby Chase interactuaban con los fans de DC, respondiendo dudas y atendiendo cuestionamientos que les realizaban, pues decidieron que la van a cerrar, ¿no? digo, pues a fin de cuentas era una comunidad que estaba tratando de hacer control de daños y tratando de defender las indefendibles decisiones que toman. Supongo que finalmente se dieron cuenta de que esto era algo que no tenía esperanza de funcionar de una otra manera y decidieron dejar de hacer el ridículo y cancelar la columna. No sé si te queda una impresión diferente a esto. Sí, creo que se les acabaron las maneras de mentirle a los lectores y decidieron cortar por lo sano y cerrar el canal de comunicación. Porque honestamente la forma en la que pintaban la realidad con los comentarios que hacían, por ejemplo, a propósito del despido de Gail Simone, que fue algo que quedó patente cuando Gail Simone dijo: me despidieron por correo electrónico el nuevo editor entrante. Y luego entre Bobby Chase y Bob Harras trataron de decir: no, es que sí, bueno, ya es que la trajimos de vuelta, pero nunca se fue porque hubo un error ok, siguiente pregunta. Fue bastante patético y le estaba pasando con una serie de preguntas. O sea, después de los escándalos que hubo con Action Comics y otras cosas más, lo último que querían era empezar a responder esas preguntas de manera directa. Si pueden hacer simplemente una conferencia de prensa y decir lo que ellos quieran decir y olvidarse de las cosas que no les convengan, es mejor eso que estar ahí expuesto a las preguntas directas de los fans. Para ellos, obviamente. Sí, vamos, sí, es muy obvio que de repente sus respuestas eran, sí me estoy tratando de calmar un poquito las reacciones molestas de los fans, pero sí llegó el momento en el que ya no tenían forma de mantener una cara sin que los traicionara y darse cuenta de que sus respuestas eran tan improvisadas como sus decisiones editoriales, ¿no? Entonces, pues no me parece que sea una sorpresa, es simplemente no estaba funcionando, pues no había razón alguna para continuar. Y pues eso, ¿no? Y digo, la otra nota de DC por ahí, pues es el que de su próximo crossover, la Trinity War, anunciaron que habrá algunos tie-ins, lo cual seguramente hará las delicias de los aficionados a los mega eventos. Sí, sobre todo para los fans de Hellblazer, que van a tener a John Constantine ahí involucrado en Trinity War. Sí. Eso fue sarcasmo, por cierto. Ok. Creo que dejemos, lo mejor es dejar de lado a DC en este sentido. O sea, ya hemos criticado bastante a la editorial respecto a sus decisiones editoriales, valga la redundancia. Y afortunadamente no han tenido que hacer ningún anuncio en las últimas semanas, así que no tenemos mucho que decir al respecto. Pero seguramente nos sorprenderán luego. No, sí, nada más es cosa de esperar a que se venga la temporada de las grandes convenciones de cómics. Digo, en Chicago me parece que no hubo ningún anuncio por ahí extraño, pero pues esperemos que se venga San Diego y seguramente nos darán otra vez algo de qué hablar. Yo tengo la impresión que una vez que termine Trinity War, probablemente hagan algún lanzamiento y eso va a significar que varias series que están vivas todavía se cancelen por allá por el mes de... para el mes de septiembre o agosto probablemente. Sí, es muy probable. Vamos a ver qué pasa. Hay muchas series de DC en las cuales no estamos opinando sobre la calidad, sino que simplemente las ventas, que están vendiendo muy poco, debajo incluso de las 15.000 copias, que para efectos de la editorial es muy muy bajo, y probablemente se terminen cancelando. Hace poco apareció el artículo de Mark Oliver Fritsch con el análisis de ventas de DC, y repetía un poco lo que comentamos nosotros en el capítulo anterior respecto de las ventas de Vibe y de Katana. Las series ya en el segundo número se habían caído de las 20.000 copias y repetían el patrón de lanzamiento de series como Sword of Sorcery y Team Seven, que se lanzaron con una cantidad similar de copias a estas otras dos series y se cancelaron antes del número 8, así que si se repite todo es probable que también acaben canceladas antes del año. Lo cual por supuesto es un problema para DC, más allá de la burla que le puede hacer uno como crítico de estas noticias, es un problema para ellos en el sentido de tener que estar preparando tan frecuentemente nuevas series que lanzar para volver a llenar ese hoyo publicacional que tienen en su calendario de publicaciones. Sí, sobre todo que ya vimos que ya aparentemente tienen la idea de mantener una cantidad fija de títulos en el mercado, entonces pues me imagino que una vez concluido este crossover ya tendrán tiempo de valorar otra vez sus series, cancelar las de ventas más bajas y tratar de lanzar nuevos productos para llenarlo. Es algo que han hecho repetidamente en este poco más de año y medio que llevan desde su relanzamiento y me imagino que es algo con lo que van a seguir, pero pues si las ventas son un indicativo, creo que la iniciativa de haber relanzado esto y tratar de tener respuesta a corto plazo ya está perdiendo fuerza. Entonces habrá que ver qué terminan haciendo como respuesta ahora que se le están acabando los trucos. Sí, estaba escuchando hace poco justamente a Chris Sims, del que hablaba hace unos momentos, un podcast viejo que hizo con un análisis de un listado de Dan DiDio con los 10 proyectos más importantes que había lanzado la editorial durante el tiempo que estuvo él a cargo de la serie. Y bueno, dentro de las que enumeraban está 52, obviamente, que es una de las series más exitosas que lanzó la editorial en todo este periodo. Y estaba pensando en que 52 vino a ser muy relevante para varios efectos en el diagrama de publicaciones de Marvel y de DC. El hecho de que haya sido una serie que salía 4 veces al mes y que vendía alrededor de 100.000 copias durante un año completo, fue un exitazo para DC, tanto así que Marvel le robó al editor que organizó este sistema de publicaciones, que es Stephen Walker. Stephen Walker fue a Marvel, donde se le encargó que él realizara un proyecto similar, que fue el relanzamiento sin cancelación de Amazing Spider-Man, como una serie de aparición de 3 veces al mes, donde él organizó un equipo de creadores donde estaba, por ejemplo, Dan Slott, Mark Waid, Mark Guggenheim, Christos Gage, etcétera. Y le fue también a Amazing Spider-Man, que se ha transformado en el modelo bajo el cual han seguido publicando varias series Marvel. Marvel adoptó este modelo que creó Stephen Walker para 52, con escritores que tenían adelantados los guiones en varios meses y que estaban, por ejemplo, escribiendo al mismo tiempo el número 1 y el número 6 de una revista, para que hubiese un segundo equipo de artistas trabajando al mismo tiempo que el primer equipo de artistas, como el sistema bajo el cual Marvel produce actualmente la gran mayoría de sus cómics. Esa es la razón de la que ellos puedan mantener la publicación de varias series de forma quincenal. Y ha venido a ser la forma en la cual Marvel recuperó su sitio de prominencia dentro del mercado, de acaparar el mercado, y con el cual ha estado inundando las comiquerías actualmente, porque no sé si alguna vez Marvel tuvo una producción más brutal que la que está realizando actualmente y que está, no sé, debe estar agobiando bastante de sus fans. Sí, seguramente, pero pues bueno, es algo más que refleja el caos editorial que tienen de su lado, y como mencionas, pues cuando muchos de los editores que mejor les trabajaban terminaron yéndose a la competencia, pues es evidente que el vacío no lo llenaron de la mejor manera posible. Sí, de hecho, un gran creador de series de larga venta que tuvo DC, a propósito, nosotros nos comentamos hace un tiempo, con la salida de Karen Berge, de Sandman, en fin, de todas las series que salieron a través de Vértigo. El otro gran nombre que tiene DC en ese aspecto es Axel Alonso. Axel Alonso fue directamente el partícipe en la creación, que yo recuerdo al menos, de 2 series, que son 100 balas y Transmetropolitan. Y Axel Alonso actualmente es el editor en jefe de Marvel. También se lo robaron a DC hace aproximadamente unos 6 años, y por ahí DC no ha sido capaz de reemplazar esos puestos claves, y eso explica bastante de la erosión de ventas que ha tenido la editorial y la incapacidad que ha mostrado para crear nuevos franquicias que arrastren ventas de manera exitosa. Sí, definitivamente extrañan a mucha de la gente, toda la gente que viene de Vértigo, fueron muchos editores que eran de los que tenían más tiempo trabajando en la industria y les daban cierta credibilidad en el medio, que perdieron de golpe, ¿no? El caso de Axel Alonso es uno de ellos. También John Francis Moore eventualmente dejó las series que tenía por allá en el mismo sello y nunca supieron llenarlo, ¿no? Y de repente, cuando requirieron de tener editores, pues optaron por gente con mucha experiencia, pero no presente con una buena reputación, como puede ser el caso de Bo Harras, que terminó y trayendo de regreso a mucho del, por llamarlo de alguna manera, talento que ocupó Marvel en los 90s, que no es presente una etapa de la editorial que puedan presumir. Okay, sigamos adelante. No sé, me quedaron esas ideas dando vueltas por ahí, tal vez alguien quiera hacer alguna acotación y la podamos elaborar un poco más. Otra noticia que tuvimos que le debe haber llamado la atención a la gente es que Star Wars aseguró lo que ya había anunciado hace algún tiempo, de que iba a haber, a nivel de rumor, de que va a haber una película de Star Wars cada año. Sí, de esta tan traída nueva trilogía, pues ya se anunció que pues regresa la pantalla grande en el 2015 con lo que sería el episodio 7, y el episodio 8 sería para 2016. y el episodio 9 en 2017. Así es de que, pues, a aquellos fans que se quejaban de que Lucas no les daba material nuevo. No es el episodio 8 y el 9, 2016 y 2017. Van a tener las películas, los spin-offs intercalados entre las películas. Va a ser en 6 años, 6 películas. Cierto, la trilogía va cada 2 años y las otras películas intercaladas en los años intermedios. Claro, van a ser una de Jar Jar Binks, una de... ¿De quién más van a ser una? ¿De Jango Fett? No sé, yo no jugaría con esa clase de cosas porque creo que eso es lo que no espero. Sí, podría ser. Podrían hacer un crossover con la rana René ahora que los dos forman parte de Disney y se puede llamar No es fácil ser verde. Bueno, pues los dos proyectos que anunciaron de estos supuestos spin-offs serían una película de Han Solo y una de Boba Fett, que me parece que no es ninguna sorpresa. La manera individual probablemente sean dos de los personajes más populares en la serie, entonces eso no es ninguna sorpresa. El tercer proyecto no se ha confirmado qué sería, pero sí sabemos que habrá 6 películas en 6 años, 3 de la trilogía, estos 2 spin-offs y alguna más aún por confirmar. Bueno, nunca supe bien por qué era tan popular Boba Fett, pero en fin. Era como Wolverine. El misterio que rodeaba al personaje era lo que lo hacía interesante. Ok, ¿te tomo la palabra? Pero no, sí, yo asumo que esa es la razón, porque no tienes otra justificación fuera de que el personaje visualmente era interesante. No había nada que justificara el que se haya vuelto tan popular. ¿Viste el video con Patton Oswalt haciendo su propuesta de cuál tenía que ser el guión de Star Wars? Sí, bastante divertido. Bueno, me llamaba la atención que su primera escena era justamente salvar a Boba Fett de la bestia del Sarlacc. Eso, el monstruo de las arenas de Tatooine. Creo que estamos hablando en chino para algunas personas, pero no importa, es en Wikipedia. Greedo es el tipo al que mata Han Solo en el bar cuando le llegan a cobrar la deuda, por cierto. Y que por cierto ya quedó aclarado, Han disparó primero, entonces es bueno que esto haya quedado atrás. Es una de las principales razones por las que vamos a estar contentos de que George Lucas ya no tenga que ver con su creación. Ok, salió el trailer de Thor The Dark World. ¿Qué te pareció? Me gustó. Visualmente se ve bastante atractivo. La película evidentemente va a seguir con algunos de los temas plantados tanto en la primera película como en Avengers. Y se ve bastante bien, ¿no? El director es alguien que no tiene experiencia en cine, pero se encargó de dirigir la mayor parte de la primera temporada de Game of Thrones. Entonces visualmente la película no parece tener mayor problema. Los guiones, pues ya sabemos que Marvel Studios está siendo muy cuidadoso con que haya una congruencia. Entonces se ve bastante bien, me parece que pues es apenas un primer vistazo, que no nos dicen mucho por dónde va la historia, pero se alcanzan a notar también algunas referencias a sagas clásicas del personaje. Entonces creo que podemos esperar que el éxito del universo cinemático de Marvel siga en el último tercio del año cuando aparezca Thor en cines. Sí, el villano que aparece, el que tiene la cara quemada, de acuerdo al diseño en un costado, es un elfo oscuro Malekith que aparece en los cómics de Simonson. A mí esa fortaleza flotante me recordó muchísimo a Firith Self, no sé si te pasó lo mismo, Alberto. Asgard flotando sobre el medio oeste estadounidense. No, porque esta fortaleza era como una especie de isla flotante y no... Hay que recordar que el diseño de Asgard de la primera película no se parece al de los cómics de Straczynski. Me recordó Fear Itself con el despertar de este hermano de Odín con sus distintos avatares que empiezan a atacar el resto del mundo, porque se movilizaba en una especie de fortaleza flotante también cuando ataca Nueva York, por ejemplo. Me por lo menos me recordó visualmente eso, no creo que tenga mucho que ver la trama en todo caso. Me parece que va sí, más visualmente por ahí, sí. Me parece que va más por ahí por los cómics de Simonson, podría ser la trama. Sí, también para quien no haya leído los cómics de Simonson y le suene lo de Malekith, apareció en la serie animada de Avengers Mighty Heroes por ahí en un episodio. Y entonces me parece que seguimos con lo que habían marcado en la primera película, ¿no? El respetar mucha de la mitología del personaje al llevarlo a la pantalla grande. Y saca una duda, Straczynski no tiene nada que ver con esta película, ¿sí? Afortunadamente no. Okay, me parece bien. Straczynski a propósito, hay una buena parte de la mitología de Thor que bien deriva directamente de la reinterpretación que hizo Straczynski cuando relanzaron al personaje, ¿cuándo fue? El año 2006, 2007 me parece. Sí, debe haber sido 2006. Y, por ejemplo, el hecho de que toda la historia transcurriese en ese pueblo del Medio Oeste está sacado directamente de Straczynski, al punto de que él también escribió el guión de la película y hace un cameo dentro de la película. Así que me parece bien que se olviden de Straczynski, que escriba cómics que no quiero leer en otros lados. Sí, de hecho está trabajando más del lado de Warner, esperemos que se dé por allá, que pues por ahí uno de sus proyectos donde sí está involucrado pues es World War II, entonces pues no creo que haya necesidad de que Marvel, Disney lo traigan de regreso. Ok, otras noticias que tendríamos que comentar en este caso y con las cuales ya se nos va acabando la sección de noticias del podcast son que Daredevil vuelve a ser propiedad de Marvel para efecto de su explotación cinematográfica, así que creo que podemos esperar que dentro de la fase 2 de Marvel, o tal vez de la tercera fase, se realice una nueva película de Daredevil. Ojalá que en esta ocasión no haya un órgano de iglesia que se desbarate en el cual vayan saltando Bullseye y Daredevil. Sí, no creo que vayan a tomar esa dirección. No sé si sería como parte del universo cinemático, ¿no? Porque es un héroe mucho más urbano, entonces tal vez no sería necesario integrarlo al resto de lo que se está haciendo. ¿No te tinca que vaya a haber un agente Murdoch? No creo. Okay. Sería forzar las cosas y es algo que por lo menos han logrado evitar en estos primeros proyectos. Esperemos que siga siendo así, ¿no? Es algo que no tiene por qué entrar dentro de este universo cinemático. Tal vez alguna referencia que se diera por ahí para creer que es el mismo mundo, pero si no veo forma de que lo puedan ligar a la misma serie de historias. Bueno, seguramente si deciden hacerlo le van a pedir a Bendis que invente alguna forma de que Daredevil pase a ser integrante de algún grupo de los Avengers, ojalá en capacidad de liderazgo. Y lo último sería que vuelve Shaolin Cowboy, la serie de Jeff Darrow, que va a ser publicada en este caso, ha estado apareciendo en Dark Horse Presents y va a empezar a ser editada por Dark Horse. Este es un anuncio de largo aliento, Jeff Darrow es sumamente lento, así que hay que tener paciencia, pero generalmente vale la pena echarle un vistazo a eso. Y lo que me gustaría a mí es que hagan una recopilación de los cómics que sacó a través de Burliman. Sí, también había sido por ahí una revista hace un par de años, ¿no? Entonces tal vez sería una buena forma de matar tiempo mientras termina lo que sea que esté haciendo, porque sí, como mencionas, es un artista que suele tomarse su tiempo para acabar las cosas. Como bien dices, vale la pena cuando las termina. Para que no lo ubiques, el responsable de la parte artística de Hard Boiled de Frank Miller o de Rossi and the Big Guy, que es una, digamos, un homenaje a Astro Boy, también escrito por Frank Miller. Entonces es un artista que pone una atención al detalle que realmente es impresionante y suele valer la pena ver qué cosas nuevas tiene que ofrecer. En el caso de Shaolin Cowboy, pues es una historia bastante inusual, pero como suele pasar con los cómics de Jeff Darrow, el principal atractivo son los visuales y nunca decepcionan. Entonces, pues sí, ojalá que se decidan a sacar alguna colección o reimprimir de alguna forma las historias anteriores en preparación a este nuevo material que piensan publicar. Sí, busquen en Google la imagen de Shaolin Cowboy partiendo a un tiburón, no se van a decepcionar. Y aunque no ubiquen el nombre, como lo dijimos alguna vez, de todas maneras ubican en algo a Jeff Darrow. Jeff Darrow también fue el encargado del diseño de producción de Matrix, así que varios de los conceptos artísticos de esa película derivan del trabajo que él realizó junto a los hermanos Wachowski para crear todo lo que fue el diseño de producción de esa película y la estética que tiene en general. Sí, por ahí los cómics que aparecieron en línea también había mucho del trabajo de Raúl, precisamente del diseño de producción y algunos storyboards. Y como decimos, es un artista que visualmente es tal vez uno de los menos valorados en la industria, precisamente por el poco volumen de material que publica, pero sin duda vale mucho la pena su trabajo. Sí, y finalmente una mala noticia, el final del litigio de Superman de la familia Siegel respecto de Warner por los derechos, que finalmente ganó la larga batalla Warner. La última apelación que realizó la empresa respecto de este litigio fue el hecho de que el año 2002 habían presentado un acuerdo con ellos que consistía en una serie de regalías económicas, entre las cuales estaba, por ejemplo, una dieta, un pago anual de X cantidad de dinero a cambio de que los derechos quedaran definitivamente para Warner. Y parte de las condiciones que solicitó la familia en esa ocasión era que todo lo que publicase Warner respecto de Superman dijese, por la autorización, me parece, de la familia Siegel, o por acuerdo especial con la familia Siegel. Okay, por acuerdo especial con la familia Siegel. Ahora, el único problema es que Warner no ha respetado este acuerdo. Si ustedes han leído los cómics de Superman desde el año 2002 en adelante, tienen claro que esa leyenda no apareció en ningún cómic. Así que a pesar de que se reconozca la validez de ese acuerdo, está el hecho de que Warner no lo ha cumplido, así que todavía queda la posibilidad de que o Warner haga un pago a nivel de indemnización por el no cumplimiento y empiece a llevar a efecto estos acuerdos que tomó el año 2002, o está la posibilidad también de que la familia Siegel demande, no en este caso el retorno de los derechos de propiedad intelectual, sino que un quebrantamiento del acuerdo del año 2002 y la solicitud de, por un lado, del cumplimiento forzado, o por otro lado, que se deje sin efecto ese acuerdo y volver nuevamente al reclamo anterior. Hay que ver qué pasa, así que el problema con que ellos logren una declaración de esas características sería que tendrían que empezar nuevamente el procedimiento legal que les acaban de echar por tierra, y lo que sería una década más de litigio probablemente. Así que, bien, en vista y considerando que la viuda de Siegel ya, bueno, ya falleció ella, está la hija que también es de edad avanzada, tengan, no les queda otra que conformarse con lo que pueden conseguir actualmente. Sí, pues es un proceso que lamentablemente pasó por muchas decisiones tomadas sin pensar a largo plazo. Algunos de esos acuerdos donde recibieron dinero y demás fueron los que le fueron dando material a Warner y DC para poder irlo prolongando, y como dicen, esos últimos acuerdos que datan de hace más de 10 años y no han sido respetados, pues probablemente van a tener pena de indemnización por no haberlos cumplido, pero pues habrá que ver cómo se resuelve. Pero pues por lo pronto no parece que vaya a haber algún cambio en la forma que está manejando, y DC seguirá con el control del personaje. Sí, es lamentable por efectos de los precedentes que siembra a futuro, sobre todo para los derechos de otros autores en situaciones similares. Y el hecho de que lamentablemente no basta tener razón, sino que también hay que tener un equipo legal enorme para poder ganar este tipo de casos. Pero al menos queda el consuelo de que existe una deuda enorme de parte de Warner con los herederos de Siegel, que van a tener que pagar en caso de que ellas acepten los términos de esta resolución y no sigan por vía judicial. De todas maneras, Warner les debe muchísimo dinero por efectos de que parte del acuerdo consistía en un 6% de los ingresos netos que produjera ese personaje. Así que imagínense, es una cantidad enorme de dinero. Si, por ejemplo, Man of Steel produce $1,000 millones, 60 millones irían directamente a la familia Siegel. Sí, estamos hablando de mucho dinero. Es la razón por la que el litigio ha sido tan largo, ¿no? No se trata de sentarse, platicarlo y firmar. Es demasiado lo que está en juego. Es la razón por la que ha habido tantas etapas e instancias de este proceso legal. Sí. Ok, Alberto, dime, ¿nos queda algo más o ya tendríamos que pasar a nuestra sección de comentarios y recomendaciones? Pues creo que ya con las noticias eso sería todo, ¿no? No sé si tú tengas por ahí algo más que comentar. No, la verdad, pero me parece que ya, con eso completamos. Con eso estamos listos, me parece. Ok, entonces, ¿qué te parece si hacemos nuestros comentarios de cómics y dejamos nuestro comentario de Iron Man para el final? De manera que pueda la gente, como vamos a hacer un comentario con spoiler, puedan dejarlo de lado en caso de que no lo quieran escuchar hasta después de haber visto la película. ¿Spoilers? Sí, pero suena divertido. ¿Qué te parece? Bien, me parece bien. Ok, dime, ¿tienes alguna recomendación de cómic que hacer en este podcast? Pues sí, es un cómic también ya que tiene algunos años de haber aparecido. Seguramente es algo que la mayoría de la gente jamás en su vida ha escuchado que existe. Es un cómic llamado Creature Tech, de Doug Tenapple. Es un escritor y artista independiente que creador de Edward Jim. Exactamente, es el creador de Edward Jim, un personaje de videojuegos de finales, mediados o finales de los 90s. En este caso, pues, se trata de lo que tengo es una colección de un cómic publicado de manera independiente por él en capítulos. Esto apareció en Top Shelf, que es otra editorial independiente con cierta tradición y y que también puedes poner en la lista de comics hipsters. Se trata de una colección aparecida hace unos 10 años, apareció en el 2002-2003. Apareció como una novela gráfica original porque lo único que habrá aparecido han sido algunas páginas en antologías y demás. Básicamente la historia que vemos en este cómic es, digamos que es un cómic de ciencia ficción, pero con un twist de humor bastante inusual. Quien esté familiarizado con Edward Gibbs tendrá una idea del estilo artístico de Ted Napier. El personaje principal de esta película es el Dr. Ong, que es un científico que estuvo a punto de ser pastor y que trabaja en una organización de investigación gubernamental que se conoce como el Creature Tech, que es lo que le da título a esta historia. Entonces, el personaje de soporte que tiene pues son toda clase de aliens, robots, monstruos extraños que lo ayudan a defender a la Tierra de invasiones extraterrestres o amenazas interdimensionales. El villano principal es el Dr. Jameson, quien es resucitado por la sábana de Turín. Entonces es un cómic bastante entretenido con un estilo de humor inusual. No sé si son fans, por ejemplo, del estilo de humor de Mike Allred o del trabajo de los hermanos Hernández, seguramente encontrar algo que les guste. El estilo artístico es mucho más cartoon que el de cualquiera de estos creados que les estoy mencionando. Es una publicación en blanco y negro. No sé qué tan difícil sea conseguir el tomo. La edición que yo tengo, insisto, apareció hace más de 10 años de parte de Top Shelf, pero me parece que hay una edición más reciente. De hecho, eso estoy checando y sí. Si sí está disponible tanto en Amazon como en Book Depository, pueden utilizar los enlaces que tenemos en nuestro blog para visitarlos y ver esta historia. No quisiera quemar mucho más de la trama, por eso estoy siendo un poco vago, pero pues para que sea una idea más o menos de tono de la historia, como mencionaba, el villano de la misma es el Dr. Jameson, que es un zombie que fue regresado a la vida por la sábana de Turín, y básicamente lo que él pretende es destruir la Tierra utilizando para esto a una gigantesca anguila espacial. Entonces los únicos que lo pueden detener son precisamente los habitantes del y los por Dr. Kong. Entonces, pues no puedo decir mucho más de la trama sin quemarles algunas partes. ¿El habitante del qué? No se entendió bien. Del Creature Tech, el laboratorio dirigido por el Dr. Ong. Ah, okay. Esta unidad de investigación gubernamental. El estudio de dibujo, insisto, es bastante cartoon y es como si estuvieran viendo una historia basada en dibujos animados. El estilo de Ted Napier se presta mucho para ello. Insisto, quien haya visto alguna vez su trabajo en Edward Gibbs, el diseño de los personajes, se puede hacer una idea de lo que estoy diciendo. Y generalmente ustedes van orientadas presente hacia la ciencia ficción con monstruos gigantes, extraterrestres y demás. Entonces es un cómic que vale bastante la pena. Insisto, es un solo tomo y sí lo pueden conseguir, no en la misma edición que tengo, pero es otra edición que sí está disponible en las principales librerías en línea. Sí, hay segunda edición que es de Image, que es la que está disponible actualmente en las librerías que habitualmente nosotros recomendamos, aunque por supuesto las pueden buscar en otras librerías, pero recuerden que si compran con ellos también nos están colaborando económicamente a nosotros. Hay un cómic que está disponible en línea, no está completo eso sí, que es Ratfist, que también es creado por Doug Tenapen y que pueden leer. Es sobre un tipo que de a poco se empieza a transformar en un ratón gigante. Y es bastante, bastante extraña la historia. Tienen, creo que un cómic de Doug Tenapen no les va a parecer parecido a casi nada que hayan leído antes. Muy idiosincrático, no sé, sui generis, eso. Así que les recomiendo que se den una vuelta por la página de Ratfist, que es ratfist.com. RATFIST, para que puedan ver el dibujo de Doug Tenapen y leer la historia, por supuesto, en caso de que es puño rata. Puño rata, justamente. O puño de rata. Que a veces esas hilaciones no son necesarias en inglés, pero son necesarias para la traducción. Bueno, la serie que quería recomendar yo fue una revista que me compré durante mi paso por la FIC Santiago, que es Phoenix Without Ashes. Pensaba que la revista se llamaba Harlan Ellison, pero después me di cuenta que era el nombre del autor, que estaba más grande que cualquier otra palabra en la portada de la cómic. Tengo la idea de que es un cuento corto de Ellison adaptado en formato de cómic. No sé si tú sabes algo al respecto, Alberto. No, de hecho, era originalmente el guión para un piloto de televisión. Okay, eso explica bastante, porque el final es un tanto abierto sin que exista una continuación. No se anuncia así que haya aquí que haya una segunda parte. La razón por la que lo compré fue que cuando lo anunció originalmente a IDW. Me llamó la atención porque el dibujante es chileno, Alan Robinson, y el colorista también es chileno, es Cote Carvajal. Así que, como estaba en la mesa de ellos y tenían dentro de los productos a la venta, estaba esta revista, fue la que más me atrajo. Le pregunté a Alan Robinson si tenía disponible Los Squad, que es una revista de la que me llamó la atención hace muchísimo tiempo, que publicó una editorial muy pequeña que se llamaba DDP, puede ser, Devil's Due, creo que fue, sí. Devil's Due Publishing, DDP, que llamó la atención, apareció en los periódicos acá en Chile porque se vendieron los derechos para una adaptación al cine que, como se habrán enterado, no se ha realizado aún. Y quería ver qué tal era la revista. La revista es un mundo pequeño, diminuto, un planeta que tiene unas 50 millas de extensión, en el cual vive un pueblo que tiene las características de ser muy conservador, tiene como la estructura de un pueblo Amish, donde el protagonista está enamorado de una mujer que está prometida desde el nacimiento a uno de sus mejores amigos, que se llama Garth. El protagonista se llama Devon, y el amor que él siente por esta mujer y esta imposibilidad que tiene de casarse con ella y vivir en conjunto, hace que él empiece a cuestionar todo el sistema religioso en torno al cual está estructurada la vida de este lugar donde vive. Los ancianos del pueblo le dicen que el deseo del creador es que esta mujer se case con este hombre. Y es de conocimiento de él, tanto como de su amigo, que la mujer está enamorada de él. Y el amigo, la verdad, es que no tiene deseo de quedarse con la mujer, más allá del hecho de que, por tradición y obligación, tiene que casarse con ella. Así que el protagonista empieza a buscar respuestas. Y le llama la atención las curiosidades que tiene el lugar donde viven, como el hecho de que el sol sea metálico, o sea, perdón, el techo sea metálico, el sol aparezca con una periodicidad bastante de mecanismo de relojería, y un día descubre una escotilla, igual como en Lost, a la cual entra. Y al entrar descubre que el lugar donde vive en realidad no se trata de un planeta, sino que pertenece a... No sé si explicarlo bien, porque es la gran revelación que tiene la revista. Así que creo que me voy a omitir cuál es la gran revelación, para que, en caso de que la quieran leer, se interesen. Pero descubre que todo el sistema con el cual ha crecido durante toda su vida, en realidad, es una manifestación de regresión de la sociedad de la cual él originariamente proviene. Y hay todo un tema aquí, un comentario bastante poco sutil respecto del rol de la religión en la sociedad. O sea, creo que Alberto y yo nos podríamos clasificar como ateos, tal vez agnósticos. No sé, Alberto, si estarás de acuerdo. Sí, definitivamente, ateo. Okay. Entonces, generalmente cuando uno dice esto, dependiendo del grado de creencia de la persona a la cual se lo dice, puede pasar desde que le digan te vas a ir al infierno hasta que... No nos interesa eso. Pero diría que el mensaje de esta revista es bastante más proactivo en la difusión de la idea de un ateo bastante proselitista. Militante. Exacto, proselitista militante. Así que es un cuestionamiento del rol de la religión en la sociedad y de las razones por las cuales tal vez pueda tener una presencia tan fuerte. ¿Por qué algunas personas confían más o no o menos en ella o le entregan un mayor rol o menor rol en su vida? La fuerza que establece la costumbre dentro del comportamiento de las personas, y todo eso condensado en una historia bastante cortita. Así que el hecho de que el final sea abierto y que tú me aclares que sea para un piloto de televisión deja bastante claro qué era lo que se quería explorar respecto de cuáles eran las cosas que se podían explorar en esta historia. Y se me hace bastante interesante. El dibujo, como dije, es de Alan Robinson, que tiene un estilo de dibujo bastante limpio, claro, y me gustó, me agradó bastante. No es particularmente llamativo, pero narra bien la historia de un modo efectivo, y creo que es un dibujante que tiene bastante espacio para crecer. Creo que tiene algún parecido con el dibujo que hace Gabriel Rodríguez, en el sentido de la utilización de... Me llama la atención que ambos tengan esta predilección por dibujar ojos bastante grandes, no en el sentido manga, sino más bien como de animación, lo cual le da bastante expresividad a sus personajes. Y me gustó la historia. Creo que vale la pena, les recomiendo que le echen una mirada en caso de que tengan la posibilidad de hacerlo. Y algo que se me olvidó comentarte, Alberto, es que Cote Carvajal, que acabo de mencionar como colorista de esta revista, que de paso hace un trabajo bastante bastante agradable con la serie. También es el colorista de Gladstone. Okay. Y le pregunté por el Kickstarter de Gladstone que se está realizando actualmente en nombre de Villaverde. Y él me confirmó lo que habíamos comentado nosotros, que el hecho de que Villaverde salga como el titular del Kickstarter es justamente para evitar la asociación con el nombre de Mark Andrew Smith a propósito de la polémica por los Sullivan Sloggers, y que el Kickstarter está hecho principalmente para pagarle su tarifa como colorista de la serie. Es bastante curioso esto por lo siguiente: Cote Carvajal es chileno, vive en Santiago. Armand Villaverde es, creo que, de ascendencia mexicana y vive en Estados Unidos. Mark Andrew Smith es norteamericano pero vive en Corea. Y estas tres personas, por alguna razón, se encontraron en internet y crearon un proyecto en conjunto bastante atractivo, que la verdad es que esto de internet hace bastante factible estas relaciones a larga distancia, laborales y de todo tipo. Por cierto, una pregunta que nos habían hecho nosotros, Alberto, era si nos conocíamos en persona. No, hay demasiados kilómetros de distancia que lo han impedido. Así es. Así que le ha llamado la atención a la gente que nos llevemos bien, a pesar de que no nos conocemos. Y bueno, la verdad es que es una pantalla porque solamente hablamos cuando grabamos el podcast. Sí. Para que veas cómo los hemos engañado todo este tiempo. Sí es. Así que esa es otra duda que nos habían preguntado. Y llegamos a la parte crucial de nuestro podcast, Alberto. Comentar. No, espera, nada más para redondear un poquito tu comentario de Phoenix Without Ashes. Yo no leo la novela gráfica, pero yo soy muy fan de Harlan Ellison. Por eso es que sabía que esto era un piloto de televisión. Yo lo que había leído, conozco la historia porque yo creo que este cómic debe ser algo inusual, porque el guión tiene un premio, pero no es un premio de cómics. Entonces, ya que dije que es un premio originalmente un guión de televisión, de hecho recibió el premio del Writers Guild of America como mejor guión original en 1974. Wow. Una serie porque que ha estado en el freezer por mucho tiempo. Así es. De hecho sí se produjo la serie, pero con otro título, y se le hicieron tantos cambios que Ellison retiró su nombre. Yo te digo, conozco la historia porque hace muchos años se publicó una novelización del guión, a mediados de los 70 debe haber sido la novelización. No le hizo Harlan Ellison, le hizo un amigo suyo que es Edward Bryant, pero en el libro tiene una introducción de Harlan Ellison donde cuenta la historia de lo que pasó con su guión. El guión tenía este nombre, como tú deciste no contar la gran revelación, pues es la premisa de lo que iba a ser la serie de televisión, entonces también no la comentaré, pero el caso es que esta historia es lo que era el piloto, que era de doble duración, que es aproximadamente hora y media para que fuera transmitido en 2 horas de televisión. Es un proyecto que le fue encargado a Ellison a principios de los 70 por la 20th Century Fox, con la idea de que iba a ser una serie coproducida con la BBC, y lo iba a hacer un reconocido productor británico. El caso es que de repente checaron costos y decidieron que les convenía más hacerlo en coproducción con alguna empresa canadiense, y no lo hicieron en Inglaterra. La empresa canadiense pues abarató costos en todo cuanto pudo y hizo algo completamente diferente, y la serie apareció como The Starlust, que realizaron 16 episodios, pero a causa de los cambios que hicieron, Ellison pidió que se retirase su nombre de cualquier cosa que tuviera que hacer con la serie, y apareció con uno de sus seudónimos que usaban en esta clase de situaciones, que era Cordwainer Bird, el mismo nombre con el que filmaron el famoso episodio de Star Trek de La Ciudad en el Filo de la Eternidad, que también ganó varios premios de ciencia ficción y de Writers Guild of America en ese año. Aquí hay que aclarar que estos premios se entregan porque los escritores pueden mandar los guiones aun cuando no tenga nada que ver con la versión final. Entonces el premio fue al guión que escribió Ellison y no al que se filmó. Entonces lo que pasó fue que pues todos esos años después en IDW, Chris Sale, que también es fan de Harlan Ellison, lo contactó para ver si estaba interesado en revivir su historia en otro medio. Entonces fue así como se hizo realizar esta adaptación. Entonces no he visto la novela gráfica, sí me llama la atención, porque lo que tengo entendido por alguna entrevista que apareció por ahí con Ellison cuando se lanzó esto, que si no mal recuerdo ha sido por ahí del 2010, él comentaba que el guion tal y como estaba hecho para televisión, le fue hecho llegar al dibujante, a Robinson, y él se encargó de adaptarlo a cómic. Y la idea que tenía, al menos en esos momentos, es que si a la serie le iba lo suficientemente bien, tal vez hacer miniseries o una serie regular, tomando las ideas que tenía para los capítulos de la serie, que obviamente es una serie, si no mal recuerdo, de 8 o 9 episodios. Bastante interesante, porque también habla de lo que tuvo que hacer Robinson para adaptar el guión y partirlo, porque esto está en 4 capítulos. Obviamente, esto no estoy seguro, pero me parece que si no fue serializado como miniserie de cómics, de haber sido al menos planificado en algún momento como tal, porque la estructura de la revista es en 4 episodios, que también pueden ser, por ejemplo, los actos que tiene un episodio de televisión. Y Robinson, si tenía solamente ese guión original para trabajar, tiene que haber hecho todo el trabajo de planificación de las páginas y de la narración de la historia, así que en ese sentido lo logra bastante bien, porque la historia se entiende absolutamente. Sí, de hecho se publicó como miniserie de 4 partes. Ok, con eso me lo terminas de aclarar. A mí me agradó, fue una oportunidad que tuve de comprar una revista que pensé en algún momento en comprar y finalmente decidí no hacerlo, pero ya estando frente a los autores me resultó bastante más accesible o interesante realizarlo, aunque obviamente fallé en hacer las preguntas interesantes que tenía el caso, por desinformación más que nada. Ok. Muy bien, ¿qué te parece si pasamos a comentar a Iron Man? Ok, me parece bien. Si no desean escuchar nuestro comentario sobre Iron Man 3, avancen la grabación hasta la hora con 56 minutos y 55 segundos. Danger! Danger! Ok, tal como advirtió el robot de perdido en el espacio, el comentario que vamos a hacer de Iron Man va a ser con spoilers, así que si ya vieron la película, obviamente da lo mismo. En caso de que no la hayan visto, les recomendamos, si así lo desean, que esperen a ver la película antes de escuchar nuestros comentarios. Alberto, yo ya sé lo que opino de la película y algunos supongo que ya lo habrán leído en el blog, así que me interesa saber qué te pareció a ti. Pues contrariamente a ti, a mí me gustó bastante. La encuentro como una entretenida película de acción y aventuras, que me parece que es lo ideal para esta clase de películas superiores. Es un blockbuster veraniego y como tal cumple. Más que una secuela de Iron Man 2, me parece que es una secuela de Avengers, lo cual tampoco me molesta. Y me gustó bastante la interpretación que hace Shane Black del personaje de Tony Stark. En términos generales, pues podemos decir que la trama lidia con un Tony que sufre de ataques de ansiedad después de lo acontecido en Nueva York durante la invasión de los Chitauri y que intenta lidiar con ello ahora con Pepper Potts, que ya se mudó a su casa y sigue ya a cargo de la empresa, cuando aparece una amenaza terrorista en la forma del mandarín, quien graba videos muy al estilo de Osama Bin Laden para amenazar a los líderes del Imperio Yankee y su forma de manejar el mundo. Entonces a mí me parece que es una película muy entretenida, bastante divertida, llena de referencias a cómics del personaje, sobre todo de la década de los 80s. Me parece que toma muchas cosas de historias de David Michelinie y de John Byrne. Hay una cantidad de referencias visuales a armaduras de toda la historia del personaje. Entonces me parece que para fans de Iron Man o que tengan mucho tiempo familiarizados con el universo Marvel, es una película bastante recomendable. Ok, no estoy muy de acuerdo contigo, de hecho no estoy en lo absoluto de acuerdo. Creo que es la más baja de las 3 películas de Iron Man que se hicieron. A mí me pareció derechamente un desastre y creo que lo que más me decepcionó fue el rol del mandarín en la película. No sé si esto, estás de acuerdo un poco al menos con eso, Alberto. No sé, bueno, depende en qué sentido lo ves así. El hecho de que el mandarín haya sido el mandarín, haya sido un actor interpretando al mandarín. Pues a mí realmente no me molesta, porque creo que el concepto del mandarín no se presta para llevarlo a otro medio de una manera que resulte creíble. Uh-huh. Quien haya visto por ahí la película animada se puede hacer una idea de lo que pasa si tratas de tomar el personaje del mandarín como tal, o revivir un antiguo emperador chino, o utilizarlo como un dragón. Me parece que es algo que no hubiera funcionado. Entonces no me molesta. La verdad, yo sí puedo decir, yo he leído cómics de Iron Man desde hace más de 20 años y yo entiendo que no se parece al mandarín que conocemos en los cómics, pero yo entiendo por qué no se parece y no me molesta que hayan hecho esto. Okay, a mí no me molesta, que no me ofende como lector, pero sí encuentro que es decepcionante el hecho de que la película, si van a verla a partir de los avances que se presentaron en internet, en televisión, etcétera, la verdad es que se van a encontrar con una película que no se parece en absoluto. Ese resumen argumental que yo publiqué en algún momento en el blog, no le acerté prácticamente a nada de lo que traté de anticipar. Y el hecho es que se debe a que los trailers están diseñados justamente para despistar más que para anticipar la trama de la película. No sé si estás de acuerdo con eso. Sí, pero aquí yo soy de la idea de que en todo caso el problema es de percepción y no de los creadores. O sea, si los guionistas y el no digo que sea culpa de ellos hacer eso, simplemente estoy tratando de elaborar un poco la idea. Pero entonces tu molestia es porque tú tienes una expectativa diferente a la película que lo que finalmente te ofrecieron. Entonces, no. Tu reclamo debería ir orientado hacia el departamento de marketing de Marvel Studios y no hacia los realizadores de la película. No, que son dos cosas distintas. Una cosa tiene que ver con el marketing, simplemente para efectos testimoniales de esto es lo que me pareció y esto es lo que efectivamente ocurrió. Y en segundo lugar, tengo problemas graves con lo que creo que es el desarrollo de la trama. Me hice un torpedo, ¿cómo le dicen ustedes? ¿Un qué? Un torpedo, una lista de información para que no se me olvide. Un acordeón. Como esto, ok, un acordeón. Para ir revisando las cosas que no me parecieron y puede que se me ocurran algunas más. Creo que la idea central de la película, la forma en la que funciona el guión de esta historia, parte de la idea central de que Iron Man esté destruido al principio de la película o dentro del desarrollo de la película. A mí me parece que en Génesis tenía una estructura similar a la de Dark Knight Rises en el sentido de destruir al personaje para reconstruirlo. Y el hecho de que la película parta con Tony Stark diciendo este es el momento en el que cometí un error que me vino a atormentar mucho tiempo después, siempre la idea de que sea la irresponsabilidad y el carácter de Tony Stark cuando era irresponsable antes de ser héroe, el que crea demonios que luego lo vengan a atormentar, él habla de haber creado dos demonios. Y la verdad es que la forma en la que se crean estos demonios, que es la forma bastante casual e indolente en la que se deshace de Killian Aldrich y la forma bastante utilitaria en la que trata a Maya Hansen, no justifica mucho la idea de que se transformen en enemigo o en némesis del personaje 13 años después. Creo que son errores, son efectivamente malas actitudes de él, pero son bastante casuales como para transformarse en algo por lo cual el personaje debiera arrastrar una mochila de culpa. O sea, por ejemplo, imagina tú a un personaje que comete una violación cuando tiene 20 años y 15 años después encuentra a esta mujer, qué sé yo, con un hijo, con una vida destrozada, y este tipo cambió entre el tipo que era hace 15 años y el tipo que es actualmente y siente una gran culpa por esta atrocidad que cometió. Creo que esa era la idea básica en la cual está estructurado este guión. Sin embargo, el error que Tony Stark comete en el año 9 de 1999 no tiene esa importancia respecto de los acontecimientos que se generan más adelante en la película. La caracterización del personaje de Guy Pearce en el año 99 era francamente ridícula, era de caricatura, era de dibujo animado. La caracterización del mismo personaje 13 años después, absolutamente plana. La caracterización de Maya Hansen es sumamente utilitaria, está como desarrolladora de esta tecnología Extremis, para la cual Tony Stark colabora de manera bastante tangencial, y creo que eso también remueve parte de la responsabilidad que el personaje podría tener por el desarrollo de una tecnología que sea posteriormente una tecnología homicida. Es decir, Tony Stark efectivamente participó en la creación de Extremis de manera muy tangencial y por lo tanto el personaje no puede cargar con la culpa de los atentados terroristas cometidos con esta tecnología. Es una manera de eximir al personaje de ese tipo de cosas porque Iron Man dentro del universo Marvel es un héroe para efecto de las películas. Así que creo que por ese lado no se plantea bien la historia. Creo que el personaje, para que la historia funcionara, tendría que haber estado alcoholizado, alienado, con una crisis de ansiedad, con estrés postraumático, etcétera. Tendría que haber estado muy destruido, y creo que el hecho de que él sea la piedra angular del universo Marvel impidió que se tomara la decisión de construir un guion que lo presentara bajo esas características. Los roles de los personajes secundarios creo que están muy subdesarrollados. Está el hecho, por ejemplo, de que Happy Hogan tenga una suerte de ocurrencia bastante antojadiza de que los tipos que fueron a visitar la oficina eran suspicaces, lo siga porque sí, y termine siendo víctima de un atentado que luego motiva a Tony Stark a involucrarse en el combate con el mandarín y a provocarlo por vía de televisión. Ahora, hay que recordar que la misma película menciona que el gobierno está investigando esto. Dentro de la estructura fílmica del universo Marvel, S.H.I.E.L.D. le pertenece al gobierno de Estados Unidos, no como en los cómics que pertenece a las Naciones Unidas. Dentro del universo Marvel es un departamento de Homeland Security, que es la organización bajo la cual está la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Por lo tanto, que los Avengers se involucraran en investigar los atentados del mandarín estaría absolutamente dentro del ámbito de lo que le compete al grupo y por lo tanto a Tony Stark. Entonces el hecho de que él esté apartado de esa investigación, que a él le toma, no sé, le hace desde una cabina de transmisión de un concurso de belleza en un pueblo perdido en Tennessee, y algo que no puede hacer el gobierno de Estados Unidos con todos los recursos que tiene a su disposición. Me parece que es bastante forzado el hecho de utilizar a Happy Hogan como el gatillo de toda esta serie de historias. Gran parte de los acontecimientos de la película están estructurados alrededor de que Iron Man queda con un traje que es un prototipo, que funciona mal y que tiene que ir reparando. Pero se le olvidan dos cosas. Creo que una que han elaborado bastante en la película es el hecho de que es el Arc Reactor el que potencia las armaduras, por lo tanto no tiene mucho sentido para mí que la esté cargando con electricidad cuando se supone que él tiene la fuente de poder en el Arc Reactor que tiene en el corazón. Y en segundo lugar, que al final de la película, cuando viene la gran batalla, Jarvis trae 40 armaduras para que lo asistan a pelear contra los soldados extremis de Killian Aldrich, y por qué no le mandó una que sea en uno de los de la hora y media antes de película que hay. Es bastante antojadizo en ese sentido para mi gusto. Ok, creo que todas tus quejas tienen una explicación dentro de la misma película. Digo, tu idea de que era de construir el personaje, sí estoy de acuerdo a cierto punto, y creo que sí, no se llevó hasta el extremo, pero creo que es más en el sentido de que lo que se busca es dar una evolución al personaje. Entonces el sentimiento de culpa que él tiene no es tanto porque haya cometido errores graves, sino porque lo ve como consecuencias de la forma en que era antes de su accidente, como lo marca bien, después de pasar tiempo en una cueva en Afganistán, su forma de ver la vida cambió. Entonces sí son errores menores que no justifican el que él pudiera sentirse culpable, pero respecto a la criticación, en el caso del personaje de Rebecca Hall, pues vamos, tendrías aquí que ligar pedazos, ¿no? Tony Stark se acuesta con ella la noche de Año Nuevo, pero nunca le ofrece que trabaje con él o apoyarla en su investigación. Entonces ella termina aceptando la oferta de Killian Aldrich y se une a AIM, y eventualmente seguramente es ella quien decide regresar hacia Tony Stark, porque él en una tarjetita le resolvió algunos de los problemas que tenía con la tecnología Extremis. Entonces me parece que no hay un hoyo. Lo que mencionas, por ejemplo, al final de las armaduras, basta recordar que antes de que la saque le dice que está esperando a que las grúas terminen de desbloquear las puertas del sótano, y no es hasta que las grúas terminan de sacar esto que pueden sacar las armaduras que están guardadas ahí. Entonces sí creo que sí puede ser que haya algunos errores en la película, pero me parece que los estás magnificando y sacándolos totalmente de proporción. No estoy de acuerdo. La pelea de las armaduras también me gustaron varias escenas, pero en total creo que el hecho de tener 42 armaduras que también se presentaron antes para que uno tuviese la idea de qué es lo que iba a hacer, se lucen tan poco dentro de la película que la verdad es que no sé si valía la pena diseñar tanta armadura. Hay algunas, por ejemplo, el Silver Centurion, tú mencionas lo mucho que se inspira en el trabajo que hizo Michelinie con Iron Man. Es la armadura clásica que utilizó durante la década de los 80, por eso es que es tan querida por varios fans, la armadura roja y plateada, y el hecho es la razón también de que la armadura en el maletín que sacó el Iron Man 2 tuviese los mismos colores, para homenajear esa década y las historias que de las cuales se han nutrido las películas, la versión fílmica del personaje. Yo encontré que fue un desperdicio tener tanta armadura y verlas tan rápido y tan poco en la batalla final, donde finalmente tienen alguna figuración Pepper Potts y Rhodes, cada uno con una escena bastante espectacular, pero la verdad es que el desarrollo de los personajes es prácticamente nulo durante toda la película, especialmente el de James Rhodes. Y sí, creo que el gran final de la película, que es Tony Stark disculpándose por su obsesión con las armaduras, pidiéndole a Jarvis que las haga detonar en el cielo, y luego se somete a una operación en la cual se saca la metralla, se quita el Arc Reactor y al final se deja ver que puede ser que las vuelva a construir, me parece que es una traición a todo lo que es la historia del personaje fílmico. Es decir, Tony Stark era un tipo banal, autodestructivo, playboy, sin muchas cualidades redentoras, dedicado al enriquecimiento con la creación de armas para las cuales no le importaba quién mataba. Y él, como tú dices, se redime cuando tiene el accidente, secuestrado en Afganistán, y crea la armadura de Iron Man. Es decir, toda su evolución como personaje está hecha a partir de esta herida que sufre en Afganistán, o en Vietnam, si quieren, con la historia original, y la creación de la armadura y su gran catarsis, el momento en que uno se supone que tiene que estar feliz, porque es la resolución del conflicto de la película, el momento en el que destruye todos estos elementos que lo hicieron transformarse en un héroe. Entonces me parece que es una visión equivocada respecto de cómo cerrar la historia del personaje. Es decir, claro, no es el final final, porque va a aparecer en los Avengers 2, pero la última gran acción de Iron Man es, ok, voy a deshacer todo lo que me hizo ser este personaje cool que estuvo de moda durante los últimos 5 o 6 años y que tanto le gustó a la gente. Así que, no sé, me parece que eso es una traición a la idea de las películas desde su concepción. Yo difiero. Yo lo veo como una parte de la evolución natural del personaje. El deshacerse de Larry Actor y sacarse el pedazo de metralla del pecho cambia por completo la motivación del personaje, porque a fin de cuentas era un héroe, sí, por elección, si quieres, pero en parte forzado por las circunstancias, ¿no? Él tenía que usar la armadura porque era parte de lo que lo mantenía vivo. Entonces el destruir el Arc Reactor te dice que es el momento en el que no necesitas ser Iron Man, pero quieres ser Iron Man. Entonces me parece que no es que lo traiciones, sino que lo que hace es llevar al personaje un poco más allá. Lo de la obsesión con las armaduras, me parece que va exactamente el mismo tema. La armadura no hace al héroe, es el hombre dentro de la armadura. Entonces, tienes una cantidad de armaduras que no duran en combate porque están vacías. No hay el elemento humano dentro de ellas. Entonces, no me parece que esté mal manejado. Me parece que el tema es la evolución de Tony Stark como personaje. Sí, es cierto que los personajes secundarios tienen de muy poco a nulo desarrollo, pero me parece que es parte de lo mismo, ¿no? Lo que hicieron fue recentrarse en el personaje, que es algo que echamos en falta en Iron Man 2, donde estaban demasiado ocupados preparando el terreno para Avengers. Y yo lo veo como la evolución natural del personaje, el dejar atrás su pasado, es romper con esto de más de una manera. No sé cómo ha estado la traducción en Chile, pero la instrucción para que Jarvis detone las armaduras, aquí lo tradujeron como Ave María, y es algo que no entendí, porque en inglés se llama Clean Slate, que sería algo así como pizarrón en blanco. Es como decir, después de esto hay un nuevo comienzo. Entonces en ningún momento nos da a entender que vaya a renunciar, simplemente que ha llegado el momento de decir que quiere cortar con su pasado y asumir su nueva vida. Y lo último que él dice es lo que termina por definir lo que debiera ser el personaje, ¿no? No es la armadura, es el hombre. Y él lo dice: me pueden quitar mi casa, mis juguetes, mis armaduras, pero no me pueden quitar quién yo soy. Yo soy Iron Man. Entonces me parece que no hay ninguna contradicción. Yo lo veo como una evolución natural del personaje, y no me parece que la película sea mala en ningún aspecto. Y para eso quiero aclarar que yo ya la vi dos veces. Entonces no al segundo vistazo no hubo nada que me brincara de alguna manera que me hiciera pensar de manera diferente o cambiar de opinión. Ni siquiera el cabro chico. ¿Qué pasó? Ni siquiera el niño chico. ¿El niño chico qué? El niño que lo ayuda, el hecho de que se instale en la cabaña. ¿Cómo? Es de mis partes favoritas, toda la interacción que él tiene con el niño. No sé, yo encuentro que debería haberme reído en la escena donde el niño trata de manipularlo y dice: ¿me vas a dejar igual que mi papá? ¿Se está tratando de manipularme? De darme un guilt trip, un viaje de culpa. Y bueno, sí. Sí, el caso es que, Si lo ves desde cierto punto de vista, es un poquito tener una relación reflejo con lo que fue él con su padre. Su padre nunca tuvo una relación personal con Tony, y es algo que se había mencionado. Entonces él no tiene una forma de relacionarse con un niño, y me parece que eso es parte de lo que lo hace interesante. Insisto, toda la película es una exploración de Tony Stark como personaje, más allá de Iron Man o del héroe. Es el tema central de la película es Tony Stark, el reencontrarse a sí mismo, el hallar la esencia de lo que quiere ser, cortando los lazos con su pasado. Entonces, insisto, yo la vi dos veces y no hay nada que me parezca que haya sido mal hecho. Me parece que todo es congruente con la idea que plantean. Y insisto, yo la recomiendo bastante. Me parece que es una entretenida película. Tiene un... no sé, la sensación que me da es como ver una película de aventuras y espionaje de las que podíamos ver en los 70s u 80s. Incluso el soundtrack me parece que va orientado en ese sentido, y la secuencia de créditos finales me lo confirma. Es como ver una... una película de James Bond de alta tecnología, donde James Bond es quien construye sus propios gadgets, y a mí me parece una película bastante entretenida, y yo sí la recomiendo bastante. Okay. Yo no estoy de acuerdo para nada, como te digo, me pareció mala, la música no me gustó para nada. Es otra cosa, tú pusiste por ahí que está llena de pop electrónico. Digo, yo ya la vi dos veces, la única canción de pop electrónico no es pop electrónico, es pop y electrónico. No quise decir que fuera un género, sino que son los dos tipos de música. Hay una canción de pop electrónico y una canción de pop, que es el cover este noventero de Mambo Number 5, y el resto es o música de bandas de los 50s y 60s. Música de Navidad. Y la banda sonora original. Música de Navidad. Y música de Navidad, porque la película pasa en Navidad, que es algo que creo que es algo así como la marca del director, porque todas las películas que he visto de Shane Black pasan en temporada navideña, desde Little Weapon, Kiss Kiss Bang Bang y ahora esta. Pero realmente yo no vi ni el pop ni la música electrónica. Entonces, más bien tengo la idea de que no ibas del humor adecuado cuando fuiste al cine, ¿eh? No, yo nunca voy del humor adecuado a nada, como les gusta creer a algunas personas. Pero no, yo fui del humor adecuado porque fui especialmente a eso. Y fui descansado, fui con la mente abierta, no salí decepcionado porque no fuera lo que yo quería ver. Sino porque, como te digo, creo que la historia es un viaje de destrucción y reconstrucción del personaje. Entiendo todas las analogías de exploración del personaje que tú mencionas, porque de hecho también el director las menciona como una especie de... Él habla de que una especie de cuento de Navidad, la historia de Iron Man 3 para efectos del personaje de Tony Stark, cuando él se encuentra con una versión pasada del niño, viene a simbolizar a él mismo cuando tenía la edad de ese niño. Y creo que no están dadas dentro de la historia, dentro del guión, las condiciones para que la historia funcione de forma exitosa para mi gusto. Es decir, creo que el personaje no es suficientemente destruido para que amerite ser reconstruido. El personaje nunca llega a estar en verdadero peligro. O sea, Tony Stark se las tiene que ingeniar más que de costumbre, porque está como en peor posición que en otras ocasiones, pero él no llega a estar en una mala situación tecnológica. O sea, incluso con los armamentos, los peores armamentos, siempre su ingenio le permite superarlo. Es decir, nunca está en una verdadera situación en la que él esté destruido, ni psicológica, ni emocional, ni de ningún tipo. O sea, no llega al personaje a estar, a derrumbarse suficiente como para que exista verdaderamente una reconstrucción. Simplemente es como lo atacaron en el día en el que estaba menos preparado para combatir las circunstancias, y aún así es Tony Stark, y creo que por eso no me gustó la historia, y porque considero que eso que es lo principal que debería ser para que hubiese funcionado la historia, no está bien hecho, y el resto de los elementos alrededor tampoco están bien trabajados. Y creo que el hecho de que, por ejemplo, se hable de que aquí tiene un mejor rol Pepper, o que tiene un mejor rol Roddy, porque tienen la posibilidad de tener escenas de acción en las cuales se lucen, es falsa. Es decir, creo que ambos personajes tuvieron más desarrollo y más relevancia dentro de la trama en las dos películas anteriores. Creo que a mí me lo parece así, por lo menos es mi opinión. Así que lamentablemente en este caso no estamos de acuerdo, pero bueno, para eso son las películas también, para comentarlas. Sí, y a fin de cuentas la mejor opinión es la de cada quien, ¿no? Entonces, si ya la vieron o van a verla, pues nos gustaría saber a ustedes qué les pareció. Ya se comenta en la reseña de Esteban, probablemente mañana o pasado publicaré la mía en el blog. Sí, estamos hablando de ayer. Para cuando escuchen esto ya tendrá un par de días en el blog. Entonces, pues lo más importante es que cada quien la vea y se forme su propia opinión, ¿no? A fin de cuentas no tenemos por qué estar siempre de acuerdo en todo, pero pues a Esteban le parece la peor de las tres, a mí me parece muy sólida, me parece un punto intermedio para ver hacia dónde van a llevar al personaje. Sí, a mí me dijeron que mi afán de criticar todo me había jugado en contra. Yo me tomo esa crítica con algún grado de afrenta, porque considero que no es la razón por la que no me gustó. Pero bueno, como dice Alberto, no podemos estar siempre de acuerdo, así que también nos interesa saber qué opinan y saber que nos digan quién está equivocado, Alberto o yo. Está en ustedes decir. Yo creo que el hecho de que el mandarín sí, efectivamente, es un personaje difícil de trasladar, porque es una caricatura, un estereotipo racista utilizado en una época en la cual probablemente no estaban muy conscientes de cuáles eran los estereotipos racistas que iban a molestar en el siglo XXI. Pero a la vez uno de los personajes más importantes de... Es el personaje, el villano por excelencia de Iron Man, y creo que si, por ejemplo, al final de The Dark Knight se hubiesen enterado de que el Joker en realidad era un actor contratado por la mafia para descolocar a Batman, no les habría parecido que era la mejor de las soluciones para el personaje. Es decir, si el personaje no les acomoda para la cultura actual, creo que lo mejor es no utilizarlo, porque tiene una carga de... conlleva una serie de cosas el personaje. Tiene relevancia para los lectores fieles o incluso para los lectores ocasionales del personaje, o para los que ni siquiera lo son. De todas maneras, no me parece que sea la mejor solución la forma en la que finalmente se resolvió ese tema. Y no sé, como digo, no me parece que haya estado bien hecha la película, pero bueno, es lo que hay. Curiosamente, a mí fue una de las partes que más me gustó de cómo se manejó la trama. El utilizarlo como una forma de ligar a temas actuales es como la, como mencionas, es como la figura de Osama Bin Laden, el jugar con la idea de ponerle un rostro al mal y crear un villano, al menos en la percepción de la gente. Entonces, a mí es algo que me gustó, fue utilizar el personaje. Hay gente a la que no le gusta que se haya hecho esto. A mí me pareció que fue una forma interesante de jugar con una idea del cómic e interpretarla de manera diferente. Y yo creo que la idea en sí no es mala, siempre que hubiese sido otro el personaje. Creo que estos personajes que tienen tanta historia dentro de los cómics merecen un grado de respeto. Es como lo mismo que nos molestaba, por ejemplo, con el uso que se hizo de Dos Caras en The Dark Knight. A ambos nos molestó que el personaje terminara muerto, porque es un personaje muy relevante dentro de los cómics y muy interesante para trabajarlo, y resulta que se utiliza para una idea única. Bueno, yo ahí difiero, porque a mí no me molestó que lo utilizan de esa manera por ser un personaje clásico. Me molestó que sean de esa manera porque construyen al personaje dando una importancia que al final no tiene, porque se hacen de él de manera rápida, expedita y sin ningún sentido. Entonces, no, vamos, volvemos a lo mismo. Y cuando haces una película, la película va dirigida a los millones de gente que van a las salas de cine a entretenerse y que no necesariamente leen cómics. Entonces, no me parece que exista ninguna obligación de los estudios de respetar estas figuras en los cómics. Cuando lo hacen, se agradece, pero no me parece que si vas a cambiarlos, al menos tiene que ser en servicio de la historia, y en este caso me parece que ese es el caso. En el caso que mencionas de Dos Caras, se le da una importancia demasiado grande al personaje de Harvey Dent, a lo que es su caída, de convertirse en el posible salvador e incluso reemplazo de Batman como figura que proteja la justicia en Gotham, y después lo destruyen en unos cuantos segundos. Entonces, a mí la razón por la que me molestó no fue porque fuese Dos Caras, uno de los villanos clásicos de Batman, sino por el manejo que hizo el personaje dentro de la película. En este caso no fue así. Se jugó un poquito con la idea que ya teníamos desde la primera película, donde se hablaba de la región terrorista de los 10 anillos, y me parece que lo hacen de una manera muy sutil, como si fuera la continuación de lo mismo, pero nunca pretenden convertir al mandarín en el némesis de Tony Stark, y es algo que habían hecho en las películas anteriores. Digo, habían mezclado dos villanos para las películas anteriores, y en este caso también vemos aquí muchos ecos del hombre radioactivo. Entonces no me molesta que no hagan las cosas tal y como están en el cómic, siempre y cuando sea en beneficio de contar la historia, y me parece que eso es lo que están haciendo. Okay, bueno, tampoco es que sea calcado al cómic, tampoco eso a mi opinión en este caso. Espero haberlo dejado claro, pero creo que ya no vale la pena seguir insistiendo en el tema, porque creo que ya los dos dijimos todo lo que teníamos que decir respecto de la película. Okay. Bienvenidos de vuelta al podcast, si es que se quisieron saltar la reseña de Iron Man. Aquí llega el momento en el que les decimos dónde ubicarnos y que nos donen dinero, ¿cierto, Alberto? Sí, sobre todo que nos donen dinero. Si no nos quieren buscar, no nos busquen, pero el dinero nos interesa. Okay. Recuerden que no puntos por honestidad. ¿Cómo? ¿No gano puntos por honestidad? No sé, hay que preguntarle al público. Okay. Espero que sí. Okay. Recuerden que pueden ubicarnos en nuestro blog en www.comicverso.org. También tenemos nuestro Tumblr, que no lo he actualizado las últimas semanas, pero espero ponerme al día, en comicverso.tumblr.com. También nos pueden ubicar en Facebook, en Comicverso, y en Twitter como @comicverso. En Twitter también a mí me pueden ubicar como @epedrero, y Alberto como @albion2112. Nos pueden escribir correos electrónicos a podcast@comicverso.org y a comicverso@gmail.com. No sé, Alberto, creo que esta semana te toca decir a ti con qué música nos vamos. Pues ya que estamos hablando de Iron Man, pues me parece que sería adecuado que cerráramos con algo de eso. Ya que no te gustó la música de la nueva película, me gustó bastante, sobre todo la melodía que utilizan en los créditos finales. Pero pues vámonos a lo clásico. ¿Qué te parece Iron Man de Black Sabbath? No me parece. muy repetido, elige otra cosa. ¿Se te quejas de AC/DC, ahora te quejas de Black Sabbath? No, no lo sé. ¿En ese caso te parece entonces el tema de los créditos finales? No. ¿No? No. Entonces escoge tú. Tenemos un impasse nuevamente, Alberto. Muy bien. Donde sea que estén, en el momento que estén escuchando este podcast, que tengan ustedes buenos días, buenas tardes y buenas noches. Y que estén muy bien. Descansen. Hasta la próxima.